de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño, bienvenidos a la Villa del Amor, rodando entre pitufresas con canciones empolvadas del pasado y una voz que me acompaña y me vuelve loca. Buenas noches, Matías Veleda. Buenas noches, señorita Bimbo. Ella es la señorita Bimbo, la voz de los domingos a la noche, la guía espiritual de este equipo de... trabajadores del amor, y también le damos la bienvenida a ella, a la más linda, a la más hermosa, a la mejor productora que uno puede tener, a ella, a su CQ, a su entrada, y le digo buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, buenas noches a todos, cariñitos. Llegó la primavera, la estación del amor, hay que aprovecharla de la mano de Villa Cariño y de nuestro operador de lujo, las manos mágicas de Agustín Pompey. Esos dedos que tocan los clítoris de la radiofonía en cada botón. Bienvenidos todos. Me encanta cómo la presentás a Susi como si fuera la reina del chorizo de Itaparaí. Sí, sí, increíble. De Ipacaraí. Sí. Como me gusta Ipacaraí. Voy haciendo la... La bullerita de Ipacaraí. La bullerita. El pase mágico. Bien, bienvenidos a todos. Al principio de todo escuchábamos la cortina musical compuesta, cantada por Ximena López Chaplin y María Esquiaga. Susi, ¿fuiste a ver a Ximena López Chaplin esta semana? Sí, fui. Fue corresponsal de Villa Cariño. Quiero tirarles un dato, ahora voy a buscar, pero el sábado está en Rosario, Jimmy. Vayan a escucharla, es un show magnífico. Está presentando su próximo disco y despidiéndose de Ojos de Plástico, que es su disco anterior. Se viene un disco mucho más rockero. Miles de invitados, está buenísimo lo que hace, se los recomiendo. Hay que ir, sí. Perfecto, y ahora escuchábamos a Brenda Lee, esta canción I'm Sorry, que también la verdad ha destruido creo que alguna publicidad hace unos años, donde ella pide perdón, porque todos nos equivocamos y bueno, somos humanos. Bien, bienvenidos a Villa Cariño, nuestro programa de investigación y consultorio sentimental y astrológico también, porque lo tenemos a Astromostra Gael. Así es. Y nos dedicamos a cuestionarnos y a arder en preguntas y a darte preguntas como fósforos para que te los raspes en tu corazón y te incendies y la duda eterna. Y también damos consejos y nos ocupamos de cuestiones. Tenemos música deliciosa, totalmente incorruptible. Nunca nos vamos a pasar del año 71 como máximo. Yo recuerdo una vez que cuando estábamos, habíamos arrancado, que vos comentabas que a partir del 60 y pico ya con el Lacio se había empezado a comer toda la mierda un poco. Sí, sí, las gear groups ya se empezaron a empepar y ya como que se ponen psicodélicas y se les va la olla. Pero bueno, también hay a veces hay maravillas que siguen hasta los fines, hasta principios de los 70. Perfecto. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos Astromostra hoy con Gael, con los tips para cada signo. Tenemos Amorpedia, donde cerebros brillantes nos eligen un libro, una película, una canción para explicarnos qué es el amor. Y hoy tenemos a Maruja Bustamante, para mí, la dramaturga más brillante de nuestra generación, actriz, directora, genia, y la vamos a tener a ella. ¿Y qué más tenemos? Parafilias. Parafilias. Sí, parafilias volvieron para quedarse. Hoy van a volver. Por orden de la producción las pusimos antes para que cada una pueda ir levantando la mano de a poco y pensando con qué le gusta más. Nos vamos a leer a todos. Exactamente. Bien, y ahora vamos con mi editorial, donde bajo línea porque se me canta. Bien, bailando como gallinitas vuelvo y bajo línea diciendo: ¡Ey! No comas de la basura si tenés la heladera llena, nena. Y si la tenés vacía, a la cama livianito y guardá apetito para el desayuno. Porque de hambre no te vas a morir y de abstinencia amorosa, menos. Recordemos qué quiero decir con... ¡Ay! Me está subiendo el volumen, Matías. Discúlpeme. Es como si me hubieras prendido un vibrador a distancia, lo sí. que hiciste, te quiero avisar. ¿La pasaste bien? Sí, muy. Ah. Bien, ¿qué les digo? No coman de la basura si tienen la heladera llena. ¿Qué quiero decir eso? La heladera llena no es que tengas el teléfono lleno de hombres que te llaman, o de mujeres que te escriben, o que tengas gente tocándote el timbre con flores y bombones rancios. No, tener la heladera llena es estar vivo. Tener la heladera llena es cada vez que abrís la heladera, la comida de la que está llena es el mundo, lleno de posibilidades. Comer de la basura es llamar a ese monstruo con cara de escroto, o esa loca con cara de jabru, para volver a comer algo vencido, como un loco que agarra de la basura una hamburguesa medio mordida y se la hinca, ¿no? No hay que comer de la basura. Recordemos que el sexo y también el amor es una relación win-win. Ganamos los dos. O los tres. Ya sabemos que puede haber poliamor. Pero no más que eso. Hay que elegir, decidir y esperar. Esperar a la otra comida, no ir a la basura, decidir lo que vas a comer, no comer cosas rancias, viejas, que ya probaste, ya te cayeron mal, ya las vomitaste. ¿Y por qué vas a volver a comer eso, nena? No hay que revivir zombies, ¿no? Zombies de sexo. Que vienen buscando sexo en vez de cerebro, no al zombie. Los zombies son hermosos, pero en las películas, no en tu vida. Si se murió, ¿para qué lo vas a volver a traer a la vida? Si está bien muertita, déjala, llévale flores, pero no te la comas. Si se puede, delivery. Llámate a alguien y que te pase a traer algo. Y si no, sopita, pajita y a la cama. Antes de comer de la basura, sopita, pajita y a la cama. And if you feel the same way too, here's all you gotta do. Tell me just how you feel. Ah, y hemos vuelto hoy. Hoy escuchamos Brenda Lee, Little Miss Dynamite, una enana muy genial, 1.5 metros de puro punch y de puro mojo. Y la tenemos porque ella es solista y solita sola con su 1.5 metros y sus piecitos número 34. Le rompía la cola a todos y rockeaba a la par de los más rockeros. Y la tenemos, ¿por qué? ¿Por qué sola, Brenda Lee? Porque así estamos todos. El tema de hoy. A menos que tengas un mellizo, o un gemelo, o una trilliza de oro, viniste al mundo solo. Y aún así, si tenés mellizo, gemelo o trilliza de oro, te irás del mundo solo. Suena fuerte, suena dramático, pero no es tan grave. Es la verdad fundamental de ser humano. No te dejan solo, no te mandaron solo, te dejan con vos. Te mandaron con vos, te tenés a vos. La primera relación que debe funcionar es esa, vos con vos. O tarde o temprano vas a estar perdido, caput, y vas a tener que gastar en terapia, en tratamientos para diversas cosas, cuando no va a corresponder. No se está solo, a menos que vivas en una montaña, y quizás... Por ahí tampoco. Se es solo. Se es un individuo completo, entero y con todas las posibilidades, casi en general, de desarrollar herramientas que te ayuden a vivir en esa soledad mental y espiritual que es la existencia humana. La otra puedes estar rodeado de gente, pero hay una soledad que tiene que ver con simplemente sos humano. Nadie va a poder ponerse en tus zapatos, nadie va a poder meterse en tu cabeza ni en tu corazón o donde creas que tenés los sentimientos. Hay gente que los tiene bajo el pantalón. Se sigue estando solo, aún estando casado, con hijos, con perros, gatos. Y vos podés ser tu mejor compañía si estás solo, soltero o en una isla. Y también podés ser tu peor compañía. Así que hoy hablamos de solos y solas. O sea, de seres humanos, más allá de su estado civil. Pero sin dudas, como vivas este autovínculo, se relaciona directamente con tu estado civil actual o próximo. ¡Estamos solos! ¡Viva, viva! Sí, sí, estamos solos, pero ahora estamos acompañados por ustedes. Susi me trae directamente, como quien recoge pitufresas en su cesta, mensajes, mensajes de la gente. Ya me están llamando princesa del chorizo, lo cual no sé si es muy adecuado ni muy fino, soy una dama. La gente está ahí también. No, está al pie lo de la letra. Princesa del chorizo, voy a ver cómo lo arreglas ahora. Miren, yo no quise decir que Susi es la princesa del chorizo, por nada en particular, sino que Matías la presenta como, llega, acá la tenemos, linda, directo desde Sunchales, la princesa del dulce de leche patero. La reina del choripete. Claro. No. Bueno, no, Susi no es la reina del chorizo, eso no lo vamos a permitir. No. Es aún mejor que eso. Es reina de algo, pero todavía no sabemos bien de qué delegación. Claro. Bueno, la gente te cita sin parar, es la idea es que se tatúen las frases de Bimbo en el cachete de la cola. Freddy, que nos manda muchas fotos espectaculares. ¿En serio? Espectaculares. Quiero fotos. Artes. De platos colombianos. Si por ahí hay un método de circuncisión colombiano, era. Sí. También que nos mande fotos. Colombiano, nosotros queremos mejorar el acento de aquí a fin de año. Me gustaría que. Vos sos el que seguís. Yo ya me di por. Sí. Que me mande videos, así yo puedo practicar. Muy eso. Bien. Ahí están del otro lado, entonces Freddy, decíamos Ana Geek, que está ahí fiel, como siempre. Ale, Alejandro. Sabrina de lejos, que es la primera vez que nos escucha, le damos la bienvenida. Bienvenida. Puedes comunicarte con nosotros. Y hoy nuestro amado Tommy del Paralel nos porque no hay Paralel, sí, hoy. La Paralel, que nos acaba de hacer un tuit hermoso que lo retuiteé bajo el hashtag Currencitos Cariñosos, los queremos. Los queremos mucho. Amigos, así son queremos. Las vueltas de la vida de compartir horario, pero bueno, ellos cuando no tienen Paralel nos los mandan acá a sus para curren, que se los cuidemos por para un domingo. Para que se los cuidemos por un domingo. Sí. Matías, dígame esas vías de comunicación. Le diré las vías de comunicación. Con esta voz tomada, con esta gripe que la vida me ha dado para esta semana. Me gusta, me excita. Sí, puede que venga una tos que no es bastante excitante. Pero vamos a hacer lo posible. Mire, Diango hizo toda una carrera en base a tos y borronca. Sí, así qué buenos temas los de Diango. Bueno, si querés hablar de Diango o de cualquier otro tipo de cosas, recordá estos datos que son importantes. Nuestra cuenta en Twitter, @VillaCariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, le das un clic ahí a Me Gusta y te quedas ahí con nosotros. Mientras que Bimbo me mira, el correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y la línea telefónica, como es el locutor de nuestra querida radio, 5272-8799, 5272-8799, y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Y yo no lo digo tan bien, pero les cuento que si querés que Gael te haga la carta, nuestra astromostra, lo que tenés que mandar, porque preguntan durante toda la semana, es fecha de nacimiento completa, hora exacta, que es fundamental, y lugar en el que naciste. Lo mandás por DM, nos arrobás, por Facebook, por Twitter, donde quieras, por mail, donde quieran. Y te metemos en la lista de espera. Perfecto. Se me hizo una pequeña laguna de duchas con raro, porque esto ya estaba casi terminando. Es cierto. Tiene razón. Bueno, ¿en qué estábamos? En que nos manden, nos escriban las cosas. Saben que lo seguimos en Twitter, así que nos pueden mandar su DM, sí, con la duda que tengan. Y ya hemos ido a nuestra primera canción. ¡Deliciosa! Hoy tenemos música para, ya no compota musical, directamente es un enema. O sea, ya es así, ¿para qué nos vamos a andar mintiendo? Enema musical. Te bien. Vamos a hacer mover como de la zona de la cintura para abajo si estás sentado, y eso es como una compota que te va a aligerar todo lo que tenías constipado. Perfecto. Para adentro. Vamos con una mega canción de Happening, de Diana Ross y la Supremes, es de 1967. Esta escaló al puesto número uno como una chinchilla trepando por una ladera, o como las ardillas, que quiero mandarles un saludo. Un besito a todas las ardillas que están matando como locos. No sé dónde hay plaga de ardillas. Y la verdad es que no sean caretas. Si van al Central Park, se sacan fotos con las ardillas, le ponen un sombrero y se la mandan a los parientes. Ah, y son acá. Y si son acá en el conurbano, ¿les pegan un tiro? No. Un besito para todas las ardillas. ¿Esto a qué venía? ¿A qué esta canción? Salvemos a las ardillas. Save the Ardish. Esto se debe a que esta canción trepó como una ardilla. Claro. Hasta el puesto número uno. Esta canción habla de happening, es como el suceso. No hace referencia a los happenings del Ditela, sino como al suceso, a eso que pasó, a ese momento, esa instancia donde todo explota. El amor se pone heavy, se te da vuelta todo y te tienen que medicar. Vamos con The Supremes con The Happening. See the real smile. 'Cause when you shook me, took me out of my world, I woke up. Suddenly I just woke up to the happening. When you find that you love the future behind, 'cause when you got a tender love you don't take care of, then you better beware of the happening. One day. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Ajá, honey. All right. My baby whispers in my ear. Sweet nothing. He knows the things I like to hear. Señorita Bimbo, ¿de dónde venimos? Sabemos que no es fácil avergonzarse siendo un niño de tu edad. Nos llegó un DM que nos encanta, que es de la Currencita Bailarina, que si no me falla la memoria, fue una Currencita que se subió a bailar al escenario de Absinthe. Ah, ella, sí, la Currencita Bailarina. Ya sé, sí. Dice que se enamoró de Villa Cariño. Besito. Este besito es para vos. Nos encanta dar besitos. Y sí. Bueno, ¿de dónde venimos? Es la sección, te la contamos para vos que sos nueva bailarina Current. Es la sección que rememora un libro famoso de los ochentas, que pues, con dibujos horrendos preguntaba de dónde venimos, trataba de explicarnos cómo era que nuestros padres se habían chuscado para que saliéramos y de dónde salíamos, todo ese asco. Bien, y también, traduciéndolo a nosotros, es nuestra Dalma Mamá, desde donde salen los cachogos, no de la rural, sino del pensamiento. Te metes por la boca de la Dalma Mamá y salís como un cachogo por la cola, ardiendo en preguntas. ¿De dónde venimos? Como un cachogo muy por bien. La cola. Hermoso. Sí. ¿Dónde venimos? Vamos a la base de todo este tema. Hoy hablamos de la soledad y la soledad nunca fue socialmente bien vista. De hecho, es incluso censurada. Especialmente si una persona quiere estar sola, no falta el que la tilde directamente antisocial, psicópata, un monstruo. Y a decir verdad, el verdadero problema no es la soledad afectiva, que incluso puede ser absolutamente creativa, sino el hecho de sentirse solo. Terrible. Desear tener pareja o amigos no es la causa del sentimiento de soledad. No es que porque estás soltero te tenés que sentir solo. Ni tampoco hallar a alguien es la solución. Estar solo y relacionarse con los demás, ambas son necesidades esenciales para el equilibrio y la felicidad mental, espiritual y social. Por eso es realmente un error creer que la búsqueda de la soledad y de relaciones personales son cosas que se oponen. Podés buscar tu soledad y también querer la familia Ingalls. La mayoría de los seres humanos, ya sean niños, adolescentes, adultos, gerontes, no nos gusta estar solos, ¿no? Como que siempre hay como un miedo a la soledad y la evitamos a como dé lugar. Esto te lleva a cometer errores terribles, como salir con cualquier gente, ir a fiestas horrendas, tener amigos... Comer de la basura. Comer de la basura, claro. Sin ir más lejos. Y este miedo en general se origina en la infancia, porque es producto de cierto grado de inseguridad afectiva que claramente no pudiste construir porque sos un niño. Y esta misma nos lleva a establecer lazos de dependencia emocional, que por supuesto no siempre son muy sanos con padres, hermanos, amigos, parejas, compañeros y hasta con hijos, que eso es lo peor, porque no están acá para acompañarte, para que no me dejes sola, nena. Un besito a mi mamá. El hombre como ser social se acostumbra desde muy temprana edad a estar siempre acompañado por sus semejantes o lobos, en el caso de Rómulo y Remo. Algo va a haber, ¿no? Sí. Y la idea de encontrarse solo te puede llegar a aterrar a nivel que solo la gente se suicida, se rapa, se droga. Generalmente la gente se va suicidando. Se va suicidando. Bueno, este miedo a la soledad justamente nos hace tomar decisiones desafortunadas, ¿no? Gente que realmente no decidís cosas y actividades que realmente no elegís, sino que son todos evitando enfrentarte con ese que sos vos mismo. Por ejemplo, hay gente que se casa con una persona que realmente no está muy enamorada, con tal de asegurarse que quizás no se va a quedar sola nunca y formar una familia, y se casa con cualquiera para no quedarse soltero. O gente que vive patológicamente, constantemente saliendo de una relación a otra, de novia. O sea, gente que es eterna novia, novio de alguien, para no estar solo. Y la verdad es que es necesario. Pero ¿por qué, Matías, es que me conviene estar solo? O ser consciente de mi buena soledad. Vamos a decirle buena soledad. Buena soledad. Bueno, a ver, hablemos un poco de este tema. Si tomamos con el ánimo correcto esta cuestión de la soledad, y aparece esto de la psicología moderna, parece que conoce bastante este tema, hace renacer en principio los deseos de explorar, la curiosidad por lo desconocido, ¿sí? El ansia de la libertad, por decirlo de alguna manera. La posibilidad de darte a vos mismo momentos de soledad es imprescindible, en realidad, para ganar ese espacio de reflexión creativa que muchas veces en la vida de relación se torna un poco imposible, ¿no? Por sobre todo las parejas, ¿no? Por ejemplo, que conviven y demás. Bueno, se hace más difícil tener los momentos de soledad. Por ejemplo, el doctor Peter Sudfeld, que es un catedrático de la Universidad de Columbia, sostiene que... Él dice, estamos muy sometidos a una estimulación crónica social y física y eso nos hace funcionar a niveles de estimulación superiores a lo que corresponde a nuestra evolución. Se refiere, por ejemplo, bueno, como veníamos hablando, a este mundo de telefonía celular, a internet y a cualquiera de todos los avances tecnológicos que hacen que encontrar un momento para estar con uno mismo sea cada vez más difícil. Lo que queremos decir acá con esto es, no es lo mismo ese momento de soledad en el que vos estás con tu celular mirando Twitter sin parar. Eso, que estar solo. Claro, que estar solo y hacer de ese momento un momento reflexivo, ¿sí? Por supuesto, para llegar a un buen camino. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad que tienen los nenes, ¿sí? De sencillamente contemplar algo que les gusta. ¿Cómo se engruban solos? Yo me acuerdo, te engrubás solo, dibujás para vos, hablás solo con una tapita y un cordón, fuiste tu muñeco feliz. Te engrubás. Sí. Sí, bueno, estos niños engrubados, por ejemplo, pueden escuchar sonidos, ¿sí? Con una concentración que quizás los adultos no llegan a tener, y de alguna manera como que se olvidan del mundo que los rodea. Cualquier similitud con situaciones de adultos es pura coincidencia. Y de esa manera como que se van perdiendo en sus pensamientos. Se ha demostrado incluso, por otro lado, que esos momentos de abandono o de una excesiva concentración son muy necesarios y beneficiosos para el desarrollo psicosocial de los individuos. La soledad en sí, no es buena ni mala. ¿Sí? No, son todos estos juicios sobre las emociones, claro, y las cosas que hacen que la connotación con la que ya se le adjudicamos a algo nos persiga para el resto de nuestra vida. Claro, bueno, mayormente tiene mala prensa en realidad, sí, la soledad. Pero bueno, hay ocasiones en que estando completamente solo, ¿sí?, sin nadie alrededor, no llegas a sentir ninguna sensación de angustia. Pero también hay otras situaciones en las que te sentís terriblemente solo, aun cuando estás rodeado por un montón de personas. Situaciones que pasan muy a menudo. Todo el tiempo. ¿Sí? Y la realidad es que hay distintos tipos o distintos grados de soledad que es necesario de alguna manera aprender a reconocer para poder de esa manera enfrentar cuál de esos grados de soledad nos provoca emociones negativas, ¿sí?, y disfrutar de aquellas que nos puede generar sentimientos positivos. Exacto. Y otra idea equivocada es que al estar en pareja con cualquiera, algo que sacaste de la basura o el príncipe azul que vino en un caballo para la 9 de julio, nunca más vas a estar solo o sola. Bueno, para empezar, aún viviendo con alguien en un monoambiente, contrafrente, podés sentirte solo. Y esto suele pasar. Y por otra parte, una pareja que no tiene tiempos de soledad mutuos, que hacen todo junto, que hasta hacen pis con la puerta abierta, cocinan, trabajan y todo, en general es probable que estén condenados a la desaparición, a que se extingan como pareja, porque sus miembros no tienen la oportunidad justamente de expandirse en otros aspectos personales. Que esa ida y vuelta de su soledad a estar con el otro enriquecen mucho la relación. La soledad deseada, que no tiene que ver con el estado civil lo que estamos hablando, sino la soledad deseada, es algo que protege al yo, puro yo, y al espíritu humano. Y es bueno establecer estrategias para buscarse momentos de soledad, sobre todo si estás muy ocupado, para usarlos en lo que vos sientas que te beneficie, lo que sea. Y justamente que te pases por las axilas los prejuicios del otro que tienen con vas a salir solo, pero te vas a ir de vacaciones solo, pero te vas a quedar solo, sí. Así que te vamos a tirar algunos tips, ideas osadas te van a aparecer algunas quizás, para que te animes a llevar a la acción momentos de soledad, o por lo menos que vayas pensando. Siempre es bueno saber esta pregunta para arder, esta tiene que ser como tu magic click. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué te gusta? Con eso, en bastantes cosas vas a poder, si no estás loco, ya actuar, tenés un camino resuelto ahí. Y actuar en consecuencia, si no querés hacerte sufrir. Digo, si querés eso, anda por ahí, ¿no? Sí. Y si cuesta trabajo, igual anda por ahí. Así que vamos con cosas, tips, para bancarse la soledad y aprovecharla de manera constructiva. Bueno, primer punto, esto es importantísimo. No lleves una agenda abierta. ¿Sí? No lleves agenda, incluso, yo aconsejo. Ya nadie creo que lleva agenda. Conozco gente que lleva agenda. Te amo, le pedías stickers. Sí, tengo un Moleskine agenda y la llevo en mi vida. ¿Con fecha? Con fecha. Wow. Claro, bueno, eso sería un buen tip para tirar ahí. A ver, la gente que escucha Villa Cariño, en arroba Villa Cariño en Twitter, sí. Si usan agenda, pone una cuestión, una locura. Bueno, no lleves la agenda abierta, no la lleves. No la manejes con la idea de que mientras que haya algún espacio lo tenés que llenar con alguna cosa, no. ¿Sí? Al contrario, dejás espacio en blanco, esa hoja que está con renglones, que no te dice nada, con un día que está vacío, déjalo en blanco y ese día, usalo para vos. Bueno, quédate con tu soledad, Dolores Solari, unos días, probala a ver qué gusto tiene. Suena raro, no estamos diciendo que pruebes cosas raras, sino que trates de, viste, de meterte en esa soledad a ver qué hay. Hacer como un inventario de vos. Podés empezar a salir solo también. Sin compañías de ningún tipo, ni parientes, ni amigos. Es muy recomendable. Hay gente que le da pánico esto. ¡Pánico! Sí. Bueno, hablando de esto, anda un día al cine. Pero anda a la hora pico. Sábado 22 horas. Sábado 22 horas o también la trasnoche, ¿por qué no? Sí. Cuando todo el mundo va acompañado. Qué comprando asco, comiendo combo nachos. Pareja, comprando como pareja con una un balde de pochoclo que llega hasta el techo, ¿sí? Hacé la fila, ponete en la fila, solo. Elegí lo que querés ver, pero elegí lo de verdad. Decí, hoy me voy a ver la de Chip y Dale, ponele. No importa, porque estás solo, no te importa nada. Así sea una porquería pochoclera, o un bodrio ucraniano, o un cine iraní, o esas películas francesas con planos largos, largos, largos. Bueno, algunos te van a mirar con pesar, seguramente. Así, ay, pobrecito, mi no soy. Y la pareja en general suele reafirmar su amor apachuchándose y abrazando más al lado del que está solo en general. Solo, ya hablamos de esto, ¿no? La prueba del cine. La prueba del cine. Ya se habló, es hit en Villa Cariño, la prueba del cine. Es importantísima. Sí, es importantísima la prueba del cine, bueno, como la de comer solo. Exacto, te aconsejamos desde acá, cuando alguien te mira con ese pesado, como dice, pues no tiene con quién venir, mirá y dice, ¿a vos qué carajo te importa? Tengo que tener un bulto para venir a ver una película. Vengo al cine solo. Mira, yo si sos hombre te voy a pedir que tengas un bulto, pero un bulto al lado no hace falta. Exactamente. Tenerlo en cuenta en las cines es la prueba. Bien, un sábado por la noche o un viernes, hacete loco. Agarra el teléfono y reservate en algún restaurante de moda, si sos más pelotudo. Algún restaurante de moda o en una cantina de La Boca, en esas que las milanesas son como una zapatilla número 45. En un bodegón o en un sucucho, algo que te guste. Si no hace falta reservar, andate directo. Y si no, llama y pedí una mesa. Y seas arriesgada también, ¿eh? Sí, para uno. Sí. Ponete tu mejor gala, digo, bañate. Tampoco te vayas de largo, como un ridículo solo. Claro. Pero andate lindo, digamos, ¿no? Por esta cosa de que si no te ve nadie, no, ¿viste? No, andate divino y llegá sin compañía. Solar y Rossi. Acercas a la mesa, solo, sin más séquito que el mozo, tu mejor amigo. Y cuando te pregunten, ¿esperás a alguien? Vos respondés con un lacónico, no. ¿No? No espero a nadie. Como diciendo, hoy no necesito a nadie. Y te pedís un buen vino, degustás la comida como si fuera la mayor exquisitez del mundo, así sea una milanesa seca, tamaño zapatilla en la cantina, o lo que sea. Trata de ser un sibarita de tu soledad. Elegir, pensar en el plato sin que vas a compartir, sin que te va a quedar aliento a muerte o a pesto. Pedite ese plato con ajo. Pedite ese plato, porque total es para vos. Y la verdad es que el ajo te encanta y te lo venís prohibiendo. Está buenísimo. Y saborea tu soledad, ignora las miradas, a menos que sean de otro valiente que se fue a comer solo, del sexo que te gusta, y ahí, bueno, ya te tiras un pan y lo vas a levantar y le tocas la pierna. Esa es muy buena. Tirás el pan, lo haces rodar. Lo haces rodar. Haces rodar un pan y lo vas a agarrar. Y le decís, disculpame, se me cayó el pan. Y si vas solo, también es una oportunidad, es un consejo personal. ¿Vieron como los nenes en los restaurantes que dan vueltas por las mesas? Claro. ¿Por qué no se hace eso ahora? Porque yo de chica de me grande. Hacía, yo sí que hacía muchos amigos, porque soy hija única, siempre da vueltas en los restaurantes. Y la gente me daba de probar algo. ¿Y por qué de grande no puedo andar dando vueltas por las mesas de los restaurantes? Como probando otros platos. Saludando. Qué sé yo, no sé, te la dejo picando. Bueno, a ver, como en cualquier actividad en realidad, ¿sí? Que vayas a hacer solo, como esta, por ejemplo, de ir a comer un rico plato con ajo, estés solo y sientas que te miran porque están todos acompañados, o esta cuestión bla, bla, bla que estábamos hablando recién, vas a descubrir que afortunadamente no sos tan importante. A ver, sos importante para vos mismo, no sos tan importante para el resto, pero en el buen sentido estamos diciendo, no para que vayas y te pegues un tiro ahora y digas, al mundo no le importa, no. ¿Sí? A los 5 minutos vos tomás por reloj 5 minutos y vas a ver que nadie más se fija en vos. A menos que estés en culo, que te hayas ido vestido flúor. Aún en culo, a los 5 minutos la gente no incorpora. No, además hay algo clave espectacular de cuando vas a comer en un restaurante solo y mirás. primero entras y mirás a la pareja al lado y decís, ay, qué hermoso, comiendo juntos. A los dos minutos los volvés a mirar, están los dos pasándola como el culo. Y vos decís, qué suerte. Gracias a Dios, estoy sola conmigo mismo pasándola divino, sin tener que fingir nada, porque a veces es una primera cita o la cena número 4000 donde ya no te soportás con el otro. Y es un alivio hermoso. Sí. Y que no se hablan, no se miran, miran cada uno por un lado, se comentan algo, se discuten. Dan de probar. Ahora sí. Con el teléfono. Uf. Toda la cena, los dos, cada uno mirando su pantalla. Con teléfono. O también las situaciones en las que sí, más o menos puedes ubicar para leer los labios, que se están cagando a puteadas y cuando ven el mozo como una... Sí. Sí. Todo esto que te lo recomendamos es justamente sin mirar el teléfono. Sin mirar, bueno, la idea es que vas a pasar totalmente desapercibido, te vas a dar cuenta, hace la prueba. Incluso para los más chismosos, aquellos que están en otras mesas diciendo, pobrecito, estás solo. Bueno, saca a pasear tu soledad con garbo y decoro. Hermoso. ¿Sí? Hermoso. No con garbo y decoro dos personas. No con Greta Garbo. No. Y Juan de... Con Greta Garbo y Juan de Coro. Este lo busqué. Muy bien. A soledad, a garbo y a decoro. No. A soledad con garbo y con decoro. Aireala, sacar a tomar aire. Decí, vení soledad, hoy te llevo a pasear conmigo. No la escondas como si fuera un acto de mal gusto. No te avergüences de andar con ella. Mostrate como un ser independiente, pero con tu soledad. A la hora de la verdad, no sos más que un ser humano al que a veces le gusta estar simplemente solo. También busca el silencio. Contemplalon. Miralon. Escuchalon. Acércate a él sin mucho ruido y ahí vamos bajando las piernas y respiramos por el ano. No, digo, busquemos el silencio como algo bueno, ¿entendés? No como el silencio sepulcral de recién mudado con una lata de albalátex y un pan duro. No, no, el silencio. Cuando llegas a tu casa, no vayas directo a poner crónica, a ver cuánta sangre hay, o ver al tipo este que se fue a la tatófera arriba de un pedo, que no sé qué por hizo hoy. Dios, no había ¡qué nada embole! Que hacer. Eso era mejor meditar mirando la pared. Y al final no lo cumplió el récord. No me cuentes eso, no me cagás la noche, Matías. Un récord que no cumplió. ¿En serio? Tenía que aguantar 5 minutos en caída libre, creo, no sé si tengo mala información. Pero lo hizo. Y lo hizo a los 4 minutos y pico. Yo, abrió para caída. Como River intentando hacer la bandera más larga del mundo, toda una jornada larguísima. El cuestión. No nos metamos con los gallinas porque... Bueno, perdón. No se puede. Pero a lo que voy... hablando de este tipo, yo apagué cuando dijeron que sin el traje todos los fluidos del cuerpo se le iban a salir y podía literalmente explotar. Claro, porque dije, por la presión... bueno, yo esto no lo voy a mirar. Claro, por la presión, tenés que... No sé muy bien técnicamente eso, pero como que tenés que aislar, no sé cómo claro. Es. Si no, te revienta ahí como quien pone un pochoco en el microondas y... ¡Qué linda imagen! Y me pasó lo mismo que cuando fueron las Torres Gemelas, que me acuerdo que me había despertado después de fiesta, porque eran hace otras épocas. Pasé por el living y el televisor decía, estalló la Tercera Guerra Mundial. Y yo dije, bueno, voy a dormir un poquito más porque no está el horno para bollos. Claro, esto si sería la guerra, que me agarre descansada. Que me agarre descansada. Claro, fresca, como una lechuga. Esto sería más como el paracaidista que se hizo popcorn. Claro, digo, hoy realmente, en vez de mirar al tipo volando en ese pedo blanco, era mejor mirar una pared y iluminarte como hoyo, que miró 7 años una pared y el tipo se iluminó. Siete años una pared. Googlenlo. Así que metete en ese silencio, no prendas el televisor, la radio, la computadora, nada. Relájate un toque, quédate un ratito incomunicado con el mundo. ¿No te diste cuenta de que tu cerebro está mega sobreestimulado cuando volvés de trabajar? Que es como que te fuiste de fiesta y de after hours a 3 Creamfields. En realidad solo estuviste con tu jefe y nada más. Así que desagota ese cerebro. Quédate unas horas en sosiego, digamos. Falta de noticias no te van a venir mal. Y elimina todo lo que sea información nueva metiéndose en tu cabeza por un tiempo. Trata de no hablar con nadie. Esto no estamos diciendo que te dejes crecer la barba y te vayas a la montaña. Claro, sino no. Que te busques esos momentos de parar un poco realmente, ¿no? Y encerrarse 2 o 3 días no está mal. No, trata de que no te encuentre el portero por el olor muerto. Claro. Llévate comida, descolgá el teléfono, aislate y practica algo que nunca practiqué, que es la mudez. Claro, es algo que a nosotros nos cuesta, bastante. Pero no nos vendría mal. Bueno, también otro tip importante para que tengas en cuenta. Buscá un lugar apartado. Esto estamos como diciendo también como cosas como aislate de todo. Sí. ¿Sí? Un lugar apartado con naturaleza, playa, un árbol, algo que te guste, ¿sí? Escapate por unos días si es que podés. Aléjate del bullicio artificial, busca el sonido natural, aquellos pajaritos, aquellos pollitos de curruca que pueden cantarte algo lindo, ¿sí? Deja que tu atiborrada mente se oiga a sí misma sin tanta interferencia. Como pasa un pensamiento, ahí pasa otro. Qué feo ese que pasó. Soy un pensamiento. Una cosa así. Bueno, medita y mírate por dentro en la calma de una quebrada. De un mahuaca. De un mahuaca. Te vas al medio de la quebrada de un mahuaca, te sentás qué en la posición de loto y te quedas pensando y pensando hasta que alguien te vaya a buscar. Claro. Bueno, también podés utilizar otro paisaje que es muy lindo, un concierto de animales nocturnos. ¿Recuerdan otro programa? ¿Qué son los animales nocturnos? Tipo, ¿cómo? Todos los que ah, ranas, yo pensé que eran más que tipo ladrones de pasacassette. No. Esto es más tipo... Todos los que nombró Andrés Eichmann, ¿te acordás en ese programa? Sí, iba a decir aquel programa donde hablaba de las ya ranas. Ya lo vamos a volver a invitar. Sí, bueno. Disfrutá de ese tic-tac de la lluvia, ¿sí? Reposá bajo un árbol y dejá que la brisa se insinúe. Fíjate el paisaje que te estamos pintando. Reposá bajo un árbol y dejá que la brisa te insinúe. Bueno, esto no es sensiblería de segunda, chicos. No es sensiblería de segunda. Ah, perdón. Esto no es cursi, sino ganas de vivir intensamente los sonidos del silencio. Y cuando digo sonido del silencio, digo silencio. Sí, pero hay sonidos en el silencio. Hay sonidos en el silencio. Que nunca escuchás porque siempre tenés algo arriba. Es que vos, si te callás un poquito, escuchás el cerebro también. Sí, digo, si cerrás un poquito la boca, vas a escuchar qué estás pensando, qué querés. Exacto. Ya lo tuiteé, Bimbo. No, perfecto. Y además esto que te iba a decir de... No, estaba mirando la remera, qué lindo. Ah, ¿viste? Y además lo del silencio. Esto que iba a decir, que ojo también, loquito, loquita, no es cuestión de estar escuchando voces. Si escuchás voces es otra cosa. Claro. Bueno, pero por lo menos tenés que detectar que las tenés. Si estás escuchando voces, por ahí necesitas ayuda. Claro. Una cosa son las voces que a todos nos hablan y otra cosa son ya cuando esas voces te hablan literalmente. Claro. Sí. Mati. No, y si te dicen tírate del puente a la voz, tenés cuidado. Claro. Consulta con tu especialista. Otro tip. Si sos una persona que no tiene pareja y... No solo que no tiene pareja, sino que lo padece y se siente sola. Bueno, trata de tranquilizarte, no comas de la basura, ni te apures a buscar a alguien con la desesperación de un adicto, de un yankee en el Bronx buscando crack. O sea, es una persona lo que estás buscando. Sí. No conviertas a la gente en Paco. No te pegues a la primera opción que aparece. Porque siempre las primeras opciones son un tarado o una loca. Claro. La segunda ya va mejorando porque la vida se va depurando simplemente. Sí. La experiencia enseña que cuando menos, esta es una frase de mierda, pero es así, cuando menos buscas el amor, más lo encontrás. Porque ese deseo descontrolado asusta a la gente, de cualquier claro. sexo. La ansiedad se nota, muchachos y muchachas, y las ganas te salen por las orejas como cera rancia. Se huele, tiene olor. Tiene olor, tiene olor, y vas a espantar a cuanto ser humano se te acerque. Quizás un perro de playa viejo te siga, pero nadie sigue a un desesperado. Bien, vamos cerrando con estos tips. Quedan dos, pero muy importantes, por ser último no son menos. Borra el cartel de tu frente. Toma el jabón, te lavas la cara y borras esa parte que dice... Duchita. Busco pareja. Duchita y te borras lo que dice busco pareja. Hay gente que tiene como el gorro de burro puesto a lo largo de toda su vida que dice soltero arriba. Claro. Sí. Bueno, cambia su contenido por uno más decente que diga... Yo así estoy bien. Bueno, declárate en estado de soledad por un año. O por el tiempo que necesites. El tiempo que quieras, pero estamos diciendo un tiempo prolongado. No, dos días no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, declárate en estado de soledad. 15 minutos tampoco. Claro. Como quien declara el estado de sitio, el estado de emergencia, sí. Puede declararte en estado de soledad por un año. Pero no de mala onda, sino porque vos lo decidiste. Porque vos decís, la verdad, tengo ganas de estar solo por un tiempito, acomodar un poco la cabeza. Las primeras opciones, como dijo Bimbo, generalmente es una loca, un pelotudo. Bueno... No voy a tener a nadie. Vos mirás a la gente a la cara y le decís, la verdad, no voy a tener a nadie por un tiempo. Un año sin ponerla. Un año no, sin ponerla. No, se puede ponerla. Estar. Claro. Estar. Estar juntitos. Claro que si aparece alguien real y con interés mutuo y saludable, la cosa cambia. La cosa te cambia. Y también tener en cuenta, básicamente, que sentirse solo... Es una cuestión de actitud, que depende más de la predisposición mental que de la gente que te rodea o en el momento en el que estés y donde estés. Planificar el tiempo para saber de antemano que va a haber horas en las que vas a tener soledad, porque la elegís o porque no, y aprovecharla. Y muchas veces esas horas donde no lo planeaste y estás solo te va a generar angustia o ansiedad, y hay que estar preparados, porque si no sos un pelotudo, porque vas a estar solo. Y como dijimos al principio, viniste solo y te vas a ir solo, y hay que aprovecharlo, porque es una ventaja. Imagínate si estuvieras como esos siameses que tienes una cabecita al lado y estás toda la vida pregado con otro. No, un besito si hay alguien que tiene alguien pegado. Que tienen pegados. En este momento le mandamos un besito. Dos besitos. Dos besitos. ¿Ves? Susi, ¿qué dice el pueblo de las pitufes? De todo. ¿Me vas a dar tiempo? Porque hay millones de mensajes. Le voy a dar tiempo. Bueno. Arroba Ramiro JM dice, Villacariño es el clonazepam para las contracturas del sistema límbico. Nadie lo dijo mejor. El operador aplaude. Te digo. Sí. Si sos soltero, más de 30 y con barba, morocho, mándame un DM porque nadie... si escribís así, te entrego juntando todo. Gente en Villacariño. Un besito especial a Mascarini, que nos está escuchando. Mascarini, un besito. Mascarini, un abrazo enorme. Bla, bla, bla. Flor Alcorta dice, soy sola, pero por eso escucho Villacariño. Te amo, Flor Alcorta. Te amamos. Gael, que está llegando en un rato, dice, la buena soledad es la parte blanca del sueldo. Qué hermoso. Es un genio, ¿eh? Sí, genio. Espera, ¿eh? Voy con más. Dame tiempo, porque sí, son muchos. Tómese muchos. Todo el tiempo gente que necesite. Se depila. Amigas que se depilan. Ana Geek y su Slime con S se depilan y escuchan Villacariño al mismo tiempo. Me encanta, se chatean. Excelente. ¿Mutuamente están depilando? No, cada una en su casa, pero chatean. Comentan el programa y se depilan. Hermoso. Es un programa ideal para acabado. Jotita dice, los vas a ir al cine solo y a un recital solo son los peores. Sí, voy solita, ¿y qué? Bueno, de eso se trata. Dice, nunca me voy a sentir más mal por ir al cine sola. ¿Cuál es mi secreto? Me atiendo en Villacariño. Muy bien. Macarena que dice, yo uso agenda y hasta tengo un diario. ¿Ves que quedamos los románticos? Muy bien, está perfecto. Deja una hoja en blanco. Ya no me vio, por supuesto, la primera, nunca se escribe esa hoja. También tengo un TOC, pero bueno, también, eso es para otro programa. Espera, que tengo más y mejores. Gente que recomienda ir al cine solo, es una experiencia. Es hermoso espectacular. El cine solo. Tirarse pedos. Ah, perfecto. Y sí. Le vamos a dar el tiempo que necesite, porque... Por favor, porque hubo muchos interesantes. Flora dice, Flora Alcorta, ¿no? La amamos. Dice, ser solo tiene amplias ventajas, sobre todo para los que sufrimos de meteorismo. Lo que acabo de decir. Por eso lo quería leer. Javier Germanota dice, yo fui solo a ver dos buenas de terror y me senté en medio de la película, toda la gente de atrás me miraba. Bueno. Pero te agarrás fuerte. Vos, encima los hombres que tienen eso para agarrarse. Agarrate de ahí, hacete compañía. Ivana Sherman nos va a un punto clave, totalmente de acuerdo. Dice, el que nunca hizo un viaje solo no sabe vivir. Sí. Hay algo de eso. Viajar solo es increíble. Personalmente, chicos, le mando un besito a Sherman. Que cumplió años. Sí, feliz cumple. Ah, el que cumplió Yo años, me quedé dormida, claro. Ivana. Ahora vayan siempre, todos y la saludan a Sherman, que ya pasó, fue el miércoles. Una gran libriana. Sí, y una gran organizadora de eventos. Me imagino. No, la decoras. El nivel de decoración que había en ese lugar. De una bandi. De una bandi. Bueno, exactamente. Exactamente, de una bandi. Dice. Yuyo Quemado dice: lo del cine es buenísimo, pero lo del restaurante no lo entiendo. Bueno, probalo. Es Puedes empezar por un desayuno. El desayuno es genial, chicos. Yo no entiendo a la gente. Te sentás, los diarios. Nosotros siempre está la cara o la gente. Un besito para los chivos. Te las ojeás como si estuvieras en la película. Es un placer enorme. Es un placer. Sí. Maruja Bustamante, que también ya llega en un rato a la Villa del Amor, dice, yo soy una sublimadora profesional. Y antes con Gael hablamos de los Moleskins. Yo tengo rosas, violetas, verdes, negros. Yo tengo mi par también. Tengo todos. Bueno, gente que dice que acuerda con que salir sola es terapéutico. Miles de mensajes, chicos. Bien. No puedo. En el segundo bloque vamos a ahondarnos más en la soledad del que vive solo, porque esto es todo un viaje. Sí. Que mucha gente la pasa mal, lo padece y otros lo disfrutan y realmente hacen de ese monoambiente, contrafrente, su reino. Claro, bueno, y fíjate una cosa, todos los que participaron recién, los que dejaron mensajes acerca de este tema de la soledad, vos vas a decir, ay, no sé dónde participar. Bueno, escuchá esto. En Twitter, te doy los datos más importantes. En Twitter, nuestra cuenta @Villacariño. No tengo Twitter. Bueno, también tenemos Facebook. www.facebook.com/Villacariño Cíclope. www.facebook.com/VillaCariñoCicloP. Esas son las más importantes. Bien, y vamos a ir con una canción de las Shangri-Las. Las Shangri-Las, yo tengo un marquito en mi pared porque las amo. Son como para mí, la Santísima Trinidad son ellas. Porque eran cuatro, pero una no importó nunca, así que yo siempre la borro. Esta canción es de 1965, se llama It's Easier to Cry, o Es Más Fácil Llorar. Esta canción es el clásico de tus amigas, te dicen que te busques a otro, que no da para más, que es un monstruo, que te pongas bien de una vez, pero ya sabemos que es más fácil llorar. Y que te encanta. Vamos con The Shangri-Las y It's Easier to Cry. Ay, escuchemos un poquito esta canción hermosa. Sí. Alone, so alone that I could cry. Compotén. Ay, estás sola y ves a los amantes pasar y querés ser querida por alguien y querido. Bien, pide al cosmos que ya llegará. Siempre es mejor pedir al cosmos y ser un iluso que comer de la basura. Susi, ¿qué está diciendo el pueblo de Facebook que también corre sí, el pueblo fresas? El Facebook el pueblo de Facebook también existe, es como el sur. Quiero mandar saludos especiales a Pablo Veleda. Encarando por ¿quién ahí. ¿Quién será? Mirá. Como Mirta Legrán. Sí. Algún familiar. Verónica amo, Almeida, Yangel Julia, Luchi Casaburi, que está del otro lado, Luciana Aguilar, amigas queridas, Paula Romero, Flora el Corto también, Marina Petrina, Alejandra, Elena Alejandría, bueno, gente que nos likea en Facebook, los queremos a los facebookeros también. Ah, ellos también. Y sí. Teníamos una pregunta importante. Sí, Nadia es @ Nadia Moretti, dice, Estefi. Es que me gustó el de Nadia Moretti, pero que no, es un piropo. Dice, me parece que no, si no escucho un ratito de Villa Cariño no me puedo ir a dormir. Excelente combinación, compañía dominguera, más buena música. Mami. Besito. Besito. Dice, Estefi. Dice, pero ¿no se puede buscar pareja y a la vez querer estar bien así? Mejor disfrutar de la soltería, ¿no? Bueno, yo no sé si se busca pareja. Creo que buscar pareja, si vamos a ser desde de una vez adultos y conscientes, buscar pareja tiene que ver con lo que vas a ofertar, aunque suene raro, sos vos mismo. Entonces trata de mejorar eso. Buscar pareja es ir al gimnasio, es ponerte los dientes, es hacer terapia, es empezar a bañarte más, es depilarte aunque no tengas a nadie fijo, es mirar tus defectos. Buscar pareja es estar preparándote para algo que va a suceder y, por supuesto, tampoco quedarte encerrado en tu casa. Y los momentos de soledad, todos estos que dijimos, también los puedes hacer aunque tengas la mejor pareja del mundo. Un día andate a comer solo, andate al cine solo, para que ese momento con vos van a pasar otras cosas que van a enriquecer después el vínculo con tu pareja. Justamente estamos hablando no de la soltería, sino de la soledad, que mucha gente la siente recién cuando está soltera, y en realidad es ser humano estar solo. Claro, es algo que va más allá de todo en realidad. Exacto. De estés con quien estés. Y ahora estamos hablando del placer de vivir solos, que ya es la soledad llevada a la máxima potencia. Qué hermoso momento de la vida, sí. Hermoso. Bueno, las estadísticas muestran y comprueban que cada vez hay más gente que vive sola. Muchas personas no lo desean y terminan viviendo solas porque vienen de otro lado, porque, bueno, es así. Pero otras personas cada vez más lo eligen y son absolutamente felices con eso. Porque quizás, y al fin, la soledad está perdiendo su estigma y se está convirtiendo en lo que realmente es, que es un valor positivo. Exactamente. Bueno, a ver, se pueden destacar cuatro grupos de personas que viven solas. Sí, tenemos las mujeres mayores, viudas, como inactivas, decirlo por alguna manera, ya fuera de la etapa, claro, ya no fuera de la etapa laboral, podríamos decir. Bueno, hombres y mujeres jóvenes, solteros de condición socioeconómica media, porque ¿sí? es carísimo vivir solo. Claro. Hombres jóvenes maduros, separados y o divorciados, técnicos y profesionales cualificados. Cuando, por ejemplo, hay hijos de por medio, que es frecuente que la madre mantenga la guardia y custodia de los hijos, lo que refuerza en realidad la idea esta de la sobrerepresentación masculina de solitarios entre los 35 y los 50 años. Y en el último equipo, digamos, de la soledad, otras situaciones que quizás son un poco más complejas. Bueno, en este último caso, lo que se observó es un incremento de las personas con pareja que viven solos, ¿sí? O sea, aquellos que están en pareja pero que eligen todavía vivir separados. De todos estos perfiles emerge con más fuerza el de, por supuesto, hombres jóvenes y solteros o maduros jóvenes separados y divorciados con un nivel de instrucción elevado, ¿sí? Un dato que no es menor, y categoría socioeconómica media o alta, por esto que comentaba Bimbo recién, de que hay que afrontar los gastos de vivir solo, claramente. Sí. ¿Sí? Sobre todo en las situaciones estas donde tenés hijos, que mantenés tu casa más la casa donde están tus hijos. Sí. Bueno. Cuando se buscan las razones de este fenómeno, los expertos, al menos tanto sociólogos como psicólogos, aportan varios factores. Por ejemplo, para el sociólogo Javier Elso, ¿sí?, dice que detrás de esta tendencia hay dos pilares, que son la individualización y la secularización de la sociedad actual. ¿Sí? Él dice, hoy vivimos un periodo de mutación histórica que se basa como una especie de trípode inestable en tres dimensiones: la globalización, la revolución tecnológica y el nuevo papel de la mujer. Esto va a dar lugar a una instauración de valores en los que prima la búsqueda del bienestar desde el modelo de la individualización. ¿Sí? Bueno, otra psicóloga clínica que se llama Carmen Lora. Pobre. Sí, es tremendo llamarte Lora de apellido. No sabía que íbamos a detenernos en este punto, porque a mí fácilmente me da la risa con este tipo de cosas. Sí, perdón. Claro, llega Carmen Lora. Hoy tenemos parafilia. Hoy no estamos hora. Muy contentos, queremos que llegue ese momento. Sí. Pero la voy a nombrar de vuelta, Carmen Lora. Psicóloga clínica. 12 años tienen estos 12, momentos. ¿Cómo los quiero? Son las cosas que más me gustan. Investigadora en salud mental comunitaria y coordinadora de un programa transversal de atención a las personas mayores. Y los logros. Era clarísimo que lo de Carmen Lora me iba a dar risa. Sí. Lo sé. Bueno. ella intenta. Yo no puedo creer, porque de verdad, tengo 31 años casi. Y me río por una persona que se llama de apellido Lora. Ay, perdón. Pero dejémonos de joder, en serio. Siga, serio, siga, bueno, siga el baile. Ella, por ejemplo, intenta matizar el peso de la individualización porque dice que vivir solo no significa estar inmerso en un proceso de individualización, ¿sí? Al fin y al cabo hay que aceptar que todos dependemos de los otros, sí, eso está bastante claro. No es tan habitual encontrarse con personas que no han intentado vivir en pareja, ¿sí? Generalmente la gente tiene una tendencia en algún momento de la vida, temprano o tarde, a poder armar su vida en pareja. Vivir solo responde a momentos biográficos, digo bien, desde el desengaño con la pareja unido a la independencia económica, a la búsqueda de identidad, que algunos asocian con la elección de escoger voluntariamente vivir solos como un viaje interior. Te pegas un viaje. Te pegas un viaje, es el viaje de tu vida vivir solo. Claro, todo esto lo dijo Carmen Lora, lo quería decir nada más. Es que, bueno, en realidad la visión que se tiene sobre las personas que viven solas, bueno, según los expertos, Carmen Lora incluida entre ellos, varía. Y según justamente los propios protagonistas de este ciclo vital, que es el momento en el que vas a vivir solo. Bueno, ahí entró algo. No, un espíritu. No, la mirada empresarial, porque en general la economía siempre tiende a ponerle un nombre y a clasificarlo y tratar de venderle algo a cualquier grupo humano que exista. Convirtió la soledad en el término single, ¿no? Singles. Había una película muy buena de los 90s que se llamaba Singles, era una porquería que a mí me encantaba. Bueno, este término que encontraron para llamar a los solteros para que suene más canchero tiene connotaciones más placenteras o por lo menos está asociado a la capacidad de hacer y decidir que querés estar solo. Claro. Sin tener que darle explicaciones a nadie. Cada vez hay más mujeres que no tienen ningún problema en tener una relación, hombres que no tienen problema en casarse, que no es que son fóbicos, pero simplemente deciden impulsar su carrera profesional o dedicarse a ellos mismos y vivir solos. Tienen claro que no se van a casar ahora, y que no van a tener hijos ahora, y que no vivirán, pero eso no quiere decir que vayan a vivir solas, solteras y sin hijos por el resto de su vida, es claro, ahora. Claro. Tienen actividades y seguro que con esto ya tienen bastante, digo, trabajo, actividades, está bien. Y actualmente, ya sabemos, afortunadamente, la satisfacción sexual no es un problema. Y se puede dar o sencillamente prescindir de ella. Bueno, la experta, que debe ser la señora Lora, indica que los grupos de singles se multiplican como uno levanta una baldosa y sale un single. Sí. En las grandes ciudades, que hay personas que viven solas, que hacen actividades con personas que viven solas, lejos de asociar a los solteros con personas aburridas, solteronas, horrendas, y se los observa en realidad como afortunados, que generalmente no se privan de nada y no paran de hacer planes, y siempre tienen algo divertido y que quieren y eligen hacer. Claro, y de todas maneras igual que remarcable, ¿no? Esta cuestión de pertenecer a un grupo donde en realidad es toda gente que está sola. Sí. Increíble. Increíble. Pero que el objetivo final no es justamente juntarse. No. Mantener esa soledad. Bueno, y Rafael Santandreu, debe ser, porque es español, asegura que esta creencia horrenda puede cambiar. Aunque parezca inverosímil, si dejas de creer en una creencia neurótica, dejas de sufrir la emoción correspondiente. Esto comprueba que uno es producto de lo que cree, de sus creencias y de lo que pasa en su cabeza. Si vos sacás esa connotación en tu cabeza, no lo vas a sufrir más. Y asegura que sufrir en la soledad es una creencia. Dice, existe una creencia irracional muy extendida que dice que es muy mala la soledad. Y eso es una tontería. La gente que sufre la soledad es solamente porque se dice eso a sí misma. Defiende esta creencia y experimenta las emociones que corresponden a lo que cree. Esa gente se dice, la estoy pasando mal solo, es horrible estar solo, la soledad es lo peor. Y bueno, vas a vivir eso que crees. Sí. Si te convences a vos mismo con varios argumentos racionales, no hace falta que sean New Age y que te vayas a mirar una pared como hoyo. Argumentos racionales de que la soledad no es mala, te vas a liberar de esa emoción de depresión asociada a la soledad que sufren muchas personas. Y ahora, ¿qué dice la ciencia de todo esto, Matías? Bueno, mira, al parecer la ciencia, como que no van llegando a un acuerdo en realidad sobre si vivir solo es mejor o peor para la salud, ¿sí? Por ejemplo, como trayendo algunas ideas, Daniel Hilbert, que es un psicólogo social, y además es profesor de psicología de la Universidad de Harvard, asegura que las personas con pareja son más felices. En algún momento creo que hablamos un poco de esto. Bueno, la Fundación Española del Corazón, que me encantó cuando encontramos esta información, porque existe una Fundación Española del Corazón. Espectacular. Sí. Ellos, por ejemplo, afirman algo que es parecido a lo que decíamos recién. Ellos dicen, el amor influye directamente en la salud de nuestro corazón, ¿sí? Y la Sociedad Española de Cardiología añade que para prevenir enfermedades cardiovasculares es bueno favorecer la presencia de sentimientos positivos y que de esa manera se van reforzando nuestros lazos afectivos con nuestro entorno, ¿sí? En este caso ellos no hablan de pareja, sino de sentimientos positivos. Como pensar en positivo y no morirás de un infarto, sería sí. El eslogan, una cosa así. Bueno, pero hay otro estudio, que indica que la pareja no es garantía de felicidad y tampoco de salud. Ya lo sabemos, siempre uno tiene un amigo o una amiga que vive en pareja y decís, me parece que esto no es salud. Ahora ese instituto que va a nombrar, a mí me suena a chamullo, el nombre. No quiero, porque sabíamos que nos íbamos a ir también, porque hay palabras que no dan risa. Pero hay un estudio que hizo el Instituto Karolinska de Estocolmo. Karolinska. Pero es verdad, existe, es real, el dato está chequeado. Demostró que las mujeres con matrimonios estresantes tenían 3 veces más riesgo de ataque cardíaco que las que tenían una buena relación de pareja, y quizás dentro de ese grupo de buena relación de pareja entran parejas donde no conviven. Te explota el bobo, básicamente. Te explota el bobo, claro. Hay parejas que mejor huir corriendo. Bueno, frente a esta dicotomía, me gusta la palabra dicotomía, y digo, Rafael Santandreu asegura que amargarse la vida no depende de estar solo o no estarlo, ¿sí? Él dice, yo tengo pacientes que viven solos o en pareja, con hijos o sin hijos, y vienen igualmente amargados. Lo importante es ser fuerte a nivel emocional, ¿sí? Cuando lo sos, necesitas muy poco para estar bien, y entonces sabes disfrutar de las pequeñas cosas que te ofrece la vida. Bueno, él también dice, si no te comes el coco, tu mente se abre a las 1001 oportunidades de divertirse, de amar, de aprender, en cualquier situación, ¿sí? Estés en Alaska, estés en Mar del Plata comiéndote un churro en Manolo, incluso enfermo o en la cárcel. Es que en la cárcel si vos, no creo que la pases muy no, bien. No, pero si vos desarrollás esta capacidad de engrubarte con vos mismo, como los donde niños. Sea que vayas, vas a estar con vos. No vas a estar solo. Además de estar solo, te vas a tener a vos y vas a poder soportar, no te digo todo, pero muchas cosas. Sí. Además, sos de la única persona de la que no te podés separar, no te podés pelear. Entonces, mejor reconcíliate, conocete y estate bien con vos. Sí. Exactamente. Porque no te vas a poder pelear de vos mismo. Y que, en definitiva, hasta el día que espiches, el único que va a estar con vos sos vos mismo. Sí. Sí. Bueno, termino para cerrar la idea de lo que decía Rafael Santandreu. Él dice que, por ejemplo, él trata a personas que acaban de sufrir adversidades importantes y lo que hace es enseñarles a olvidar a olvidarse en realidad de qué es lo que han perdido y concentrarse en sus oportunidades. Y él cree que de alguna manera finalmente en ese proceso lo terminan haciendo. Entonces lo que él se pregunta es, ¿de qué hablan los que se quejan de la soledad? De sí mismos, creo yo. De no soportar ese silencio y escuchar lo que pasa, lo que te pasa a vos. Si no aguantás la soledad es que no te estás aguantando a vos. Sí. Una cosa es aburrirte de estar solo. Es normal si vivís solo o querer estar con gente o ser un ser social. Pero cuando no soportás la soledad es que no te estás soportando a vos. Sí, creo que igual, también y es súper entendible. Sí, también haciendo una mezcla un poco también me parece de esta cuestión de no soportarte y también esta cuestión de la presión social de que pareciera que estar solo está mal. Bueno, y también tenemos a Silvia Díez, que es filósofa y terapeuta coautora de un libro que se llama A Solas, la aventura de vivir. Ella distingue entre estar solo y sentirse solo como clave. Que hay personas que viviendo aún con más personas o parejas se sienten solas. En este sentido dice que el 26% de los estadounidenses se califica como solitarios crónicos. El 54% de los franceses afirma haber sufrido de soledad alguna vez y el 25% de los españoles dice sentirse solo con frecuencia. Para muchos, vivir con alguien puede seguir siendo su deseo y esto no quita que estar solo forme parte de esta respiración entre lo afuera, entre afuera y adentro, entre lo social y el diálogo con uno mismo. Si estando solo no estás bien, raramente estarás bien en pareja. Pero hay quien vive en pareja y es incapaz de ver al otro, porque requiere la voluntad de conexión y capacidad de vaciarse de uno mismo. Una cosa a la que estamos poco acostumbrados, ya que estamos llenos de nuestros discursos internos. Esto lo dice Silvia Díez. Y ahora te vamos a decir unas consecuencias terribles, que claramente no son tan terribles, sino que son grandes beneficios para algunos que viven solos y la están pasando muy bien. Así que vamos con consecuencias terribles de vivir solo. Bueno, el sofá es para tu único uso y disfrute. Esto es un tema muy importante y me parece que está muy bien al respecto también. Confirmás lo que siempre había sospechado. Estos muebles no están diseñados para sentarse, sino para estar tirado. Exacto. Podés improvisar planes en tu casa sobre la marcha, como hizo Sherman, a lo Bandy. Exactamente. Sin avisar a nadie. Cenas, copas de última hora, póker, mini fiestas, after hour, proyecciones de películas en continuado, fútbol 24 horas, PlayStation y chisitos all night long. Qué lindo plan ese. Bueno, otro punto importante para que disfrutes. También, es la época perfecta para subir en el escalafón profesional. Esto pasa mucho también, que aparece de golpe un tiempo que antes no tenías y de alguna manera vas mejorando en tu vida profesional. Sí, podés hacer un viaje de negocios. Sí, podés quedarte unas horas después del trabajo. Sí, te anotás al curso de formación o de lo que se te cante. Curso de ikebana, curso de cocina, curso de coupage, lo que quieras. Y claro que vas a tener el informe listo mañana a primera hora. Perfecto. Hacer las compras en el supermercado, por ejemplo, es mucho más sencillo. Vos llenás el carrito, puedes ir saltando, corriendo, cantando, solo, con todo lo que querés y todo lo que se te canta. Pones todo verde light, o todo grasoso y mega prohibido, todo importado y gourmet, o todo del día, bien barato porque es solo para vos. Y te paseas libremente por los pasillos con todo el tiempo del mundo, todo lo que tiempo que consideras necesario para elegir tus productos de primera necesidad o de tercera. Y si además estás soltero, hay horarios, que ya todos sabemos, en el supermercado donde, no nos engañemos, se va de levante. Claro. Así que no vayas en jogging o con el pelo sucio atado con un gancho, porque seguramente hay un soltero como vos que en la góndola de quesos importados te va a tocar un dedito mientras agarrás ese Roquefort. Exactamente. El único flagelo para mí, quería agregar esto, con respecto a la compra cuando uno vive solo. Que se te pudre la mitad de las cosas. No, se pudre la mitad de las cosas. Y también es un momento muy cómico y a la vez muy triste, porque uno hace la compra del mes y llegás a tu casa y todas esas bolsas tienen que de alguna manera subir hasta tu departamento. Sí. Y uno va, en mi caso, que no quiero hacer 2-3 viajes ni en pedo, con uno me alcanza, voy agarrando, colgándome bolsas de toda, con los pies arrastrando, llamo el ascensor con el codo, me tiro al piso y voy haciendo palomitas y voy empujando las bolsas. Todo para no hacer más de un viaje. Mire, señor Veleda, si yo tuviera un consultorio en Carapachay de psicología y usted viene, yo le diría lo siguiente. Sí. Matías, ¿no será una metáfora de que estás tratando de cargar más cosas de las que puedes soportar también en otras áreas? En general, la gente que carga muchas bolsas del súper, no es que solo tiene un problema con Coto, tiene un problema con que se hace cargo de cosas que no puede solucionar. Además, no podés comprar muchas cosas cuando sos solo, Mati, se te pudren la heladera. It's a symbol. Recuerden que tengo algunos problemitas. Recuerden que este programa trae suerte. Sí. Claro, yo te compro todo lo necesario. Bueno, continuamos, no hablamos de la vida privada. Claro, vos comprás por si hay una explosión nuclear para tener provisiones. Claro, si viene la guerra y todo, yo ya me tengo todo en preparado. En el exterior hay supermercados que venden cosas pensadas para soltero en porciones individuales, eso es increíble, voy a buscar el dato. Sí, en Europa también hay gente que compra cosas porque piensa que viene la Tercera Guerra Mundial. Yo vivía en Alemania, vivía en lo de un señor que cada vez que iba al supermercado compraba el doble y lo ponía en un depósito. Tremendo. Loco suelto, clásico. Bueno, alemanes. Son así, ¿viste? Sí. Bueno, continuamos entonces con estos tips para que disfrute la soledad. Disfruta también esa extraña sensación de libertad, ¿sí? Lo que hagas con tu tiempo libre depende solo de vos. Cuando pensás en el camino que querés seguir, no tenés que pensar por dos. Eso es importantísimo, está bueno en alguna que otra situación. Solo tus circunstancias y tus deseos guían tus pasos, tus planes, tus vacaciones, tus salidas. También recomendamos aquí de Villa Cariño que si podés te hagas un viajecito solo, una experiencia. Esto es increíble y no hace falta que estés solo y pasando una depresión para que te dediques a encontrarte con vos mismo. No. Y como último tip, es momento ideal para tener citas sexuales. Vivís solo, te invitas a cual, trata de que no te degollen, no te roben los órganos. Claro, fíjate. Pero bueno, algo como seguro, o de simplemente conoces más a alguien, lo invitas a tomar una birra a tu casa, de tener momentos de, puede venir quien quiera, es mi casa. Eso es lo si bueno. Si quiero también. Te echo, pero juego en terreno propio, a salvo y con mis reglas. Claro, te caen a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y está bien. No importa nada porque todavía vivís solo, ¿qué te importa? Bien, Susi, el pueblo pitufresado. El pueblo quiere saber un montón de cosas. Hoy están participativos. Sí, hoy nos están encanta como locos. Porque aunque le suene por el lado que le suene, porque está solo por soltero, porque está todos lo estamos. Todos tenemos que lidiar, aunque sea con un momento en el día en el que estás solo, así sea en el baño. Sí. Así que es normal que suceda. Tommy, te quiero mucho. Sí, Tommy, te quiero mucho. PlayStation y Toddy, dice Papito. Tommy. Papito. Sí. Tommy, te quiero. Un besito, Tommy. ¿Cuántos besitos que tiró Susi? Estoy muy primaveral y besuquera. Holly dice, desde el punto de vista romántico de la soledad, con es... Pará. Del punto de vista romántico de la soledad, ese con el que escuchas discos de Portishead y te pones sentimental. Portishead, qué grupazo. Mascarini dice, me encanta tirarme en el sillón siempre a dormir y solo para mí. Muy perfecto, bien, Mascarini. Claro, Mascarini. Sí. El sillón es para Ben eso. Mascarini es un hombre que busca pareja y a la vez disfruta de sus momentos en soledad y se engruba solo. Síganlo. Bien. Agustín Genoni nos cuenta un diálogo con su mamá. Un besito. Un abrazo, Genoni. Dice, mi vieja, pero pará, acá no te corre nadie, no tenés apuro para irte. Mi nombre es Agustín y tengo 27 años. ¿Me voy hoy, Villa Cariño? Sí, Agustín, podés venir a dormir a casa, lo de Bimba, lo de Mati. Claro. Sí. Pero salí de ahí. Mamá nunca te va a decir, te puede pasar. Nunca te va a decir, estás listo para irte. Una madre de un hombre jamás va a decirle a su chico. Haceme caso. Y en el camino de la salud mental hay que odiar a mamá al menos una vez. Un poco, sí. Y no, si no tenés las posibilidades de vivir solo, no te vayas a volver loco para sentirte maduro porque venga las expensas a tu nombre y volverte loco para pagar un alquiler al que no llegás o pedirle plata a tu mamá. Y que justamente es esa Pero situación. Si podés y tenés trabajo, es el viaje de tu vida. Claro, y además esto, que esto solo que... Justamente cuando te dicen, pero si acá no estás mal, no estás incómodo, ese es el momento en donde vos tenés que decir, es un problema. Mis cosas y me voy. Esto dicho por gente profesional, es un problema si a una determinada edad no estás incómodo en la casa de tus padres. Tómalo como una alerta. ¿Qué pasa que no estoy incómodo? Claro, deberías estar incómodo. Están muy participativos, pero arrugaron bastante con una pregunta que hice, que es que ¿de qué se quejan los que hablan de soledad? Y contestó por el momento solamente Catalina, @CataOrces, y dice, de cualquier boludez, pero lo que les molesta de verdad es tener que lidiar con ellos mismos todo el día. Exacto. ¿De qué sí. se queja? A eso íbamos, sí. Exacto. Bien, vamos a ir con una canción. En el próximo bloque tenemos Astromostra. Uy, corramos que estamos como locos con el tiempo. Vamos. Bueno, vamos con una canción que es puro Northern Soul del bueno. Ella es Karen Small o Karen Chiquita. Otra vez con los chiquitos. Con los chiquitos. Karen Small, esta canción es de 1966, la canción se llama To Get You Back Again y habla sobre que vas a hacer cualquier cosa, incluso perder la dignidad con tal de que vuelva, lo sabemos. Vamos con Karen Small, To Get You Back Again. Is he the one that broke your heart? Yes, he's the one. All the things you ask me. I'm doing something terribly wrong. El rayo que anuncia la tormenta sonora. But I can't tell what it is. Patient exhibits a marked paranoid syndrome. Manic depressive effects. You don't believe me, do you? You think I'm insane. I'm not insane. This is the truth. This is what's happening. You've got to believe me. Subas el rayo en cicloperradio.com.ar. Electroshock therapy seems to bring on patients' fantasies. Don't sigh a sigh for me. Don't ever cry for me. This is goodbye for me. I know we're through. I'm losing you. Love sang its song. Ay, qué hermosa esa voz de ardilla. Un besito para las ardillas de Brenda Lee. Little Miss Dynamite. Búsquense, es fácil conseguir Brenda Lee. Ella sí. Es hermosa, enana y brillante. Sí. Bien, ya tenemos a nuestro gurú real, el gurú de los astros, el enviado desde el más allá. Y desde el más acá tenemos a Gael García Bernal. En algún momento iba a pasar. Con nosotros, en exclusiva, Gael García Bernal desde México. Y te damos este abrazote, Gael, ¿cómo estás? Gael no sé Policano Rossi. No sé ni cómo habla. Él habla medio como mexicano. Pero no sé cómo habla. Sí, no, habla como Gael mexicano. Es escritor, es dramaturgo, es poeta, es tuitero. Y acá es nuestro astrólogo y sabio contemporáneo, Gael. Sí. La semana pasada no nos entraron todos los tips y nadie supo vivir esta semana. Sí, fue tremendo. Sí, la gente delira con vos, Gael, como un Beatle. Como un Beatle, sos un Paco Astral. Sí. Bienvenido, Gael, te queremos. Dale con Todi. Muchas gracias, hola, chicos. Bueno, sí, ¿sabés qué? Puede ser que la semana pasada no nadie pudo vivir porque se trató un poco de no poder vivir la semana pasada, astrológicamente. Avisa. Yo les dije en un momento, lo que sí alcancé a decirles es que hay un planeta que se llama Marte, que es el planeta más pila, el planeta que hace que pase todo rápido, y la violencia, y lo masculino, el vigor y todas esas cosas. Entraba en uno de fuego, en Sagitario, así que a los Sagitarios nos afectaba mucho. Y a todos, como que se nos despertaba un montón de pila y o ganas de pelear, o la gente se peleaba, o tu vecino se peleaba, o algo se rompía. Ese tipo de cosas son muy de Marte. En fin, bueno, no, así que no, estábamos a tono. Ahora está todo un poco más tranqui igual, pero todo bien. Bien. Bueno, yo tengo los tips de los... Vamos primero con las cartas. Y hay unas cartas. Bueno, cartas. Nuestra sección cartas. Entonces, vamos a hablar a Julieta, Julilov, creo que es algo así. Sí, arroba Julilov, ya la robé, espero que estés ahí escuchando. Bueno, Julieta es de Capricornio, tiene luna en Acuario y ascendente en Aries. Bueno, las chicas de Capricornio siempre tienen mucho temperamento, se hacen notar, digamos. Yo tengo mi ascendente Acuario... ahí. ¿Cómo? Yo tengo ascendente Capricornio. Vos tenés ascendente Capricornio. Sí. Vos sos Libra, ascendente Capricornio. Sí. Claro. Eso. Y ella además también tiene ascendente en otra carta, en otro signo de esos, que son los de A4, que se dividen Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Somos como... tenemos una onda en común esos signos. Okay. Y cuando tenés el ascendente ahí, se te configura todo medio para un lado. Te da un temperamento, digamos, cuando se configuran así. Que el sol está acá, que el ascendente allá. Te da un temperamento eso. Entonces ella tiene un temperamento bastante fuerte. Tiene un stellium también en Capricornio. Stellium significa más de un planeta habitando un signo. Sí. Ella tiene como 6 planetas. Entonces, le voy a decir algunas cosas cortitas. Le voy a decir... esto como para que se le quede bien grabado, a ver si podemos hablar en estos términos. En la profundidad del subconsciente, como en el fondo del afecto, algo así como de donde vos, tu zona más íntima, es como si se hubiesen guardado, especialmente en este momento, porque ya es del 94, ¿no? Es joven. Es en la profundidad de sus emociones. Hay gente que nació en el 94. Sí, hay gente que nace en el 94, aceptémoslo. Yo ya me afectaba las piernas. Sí, Dios, pensé que ibas a decir otra cosa. Aceptémoslo. Ella en la profundidad del subconsciente. Es como que a veces se quedan alojados algunos sentimientos negativos, el retraimiento, la desconfianza, las cosas que uno siente durante el día, eso se queda como un poco guardado, el desgano, todo ese tipo de sensaciones que ella las vive con mucha intensidad, porque ella tiene mucho temperamento y sus emociones son bastante filtradas por la razón. Ella siente que lo que tiene que hacer es perderlo todo para empezar de nuevo, como algo así como transformarse, ¿no? Cuando una transformación. Pero ella, en este periodo en especial, lo que tiene que hacer es flexibilizarse, que no es perder para ganar algo nuevo, es distinto flexibilizarse. ¿Está bien? Eso lo vamos a decir. Clarísimo. Bueno, porque ella tiene mucho temperamento. Bueno, ella es muy inteligente, muy capaz. Todo, perdón, ¿no? Gaby Álvarez, si es Gaby Álvarez el que atropella gente. No es, claramente es una chica. No, no. Pero me acordé, si estás ahí, no nos escucha porque no nos interesa tanta no, audiencia. Debe estar atropellando gente, capaz. Debe estar atropellando gente. Sí, chicos. No, pero bueno, un besito. Y ella tiene, sus fechas para ponerlas son del 14 de diciembre al 26 de diciembre, porque anota. Tiene confianza, ardor, es todo muy propicio de la seducción. Para eso sirve, para eso sirve la agenda, para anotar las fechas para ponerla. De que te si, haga tiene, si tiene ardor, anda al ginecólogo porque es un bichito. Dice, para expresión de afecto, altísimo voltaje. Mira, yo lo que me imagino, por cómo están puestos estos planetas, es que ella tiene muchos pretendientes o que le gusta más de uno, así que la pase bien. Ese es mi consejo. Perfecto. Julia, anotá, repetile las fechas de poner. Las fechas de poner son del 14 de diciembre al 26 de diciembre, que el 26 explota. Tiene buen fin de año. Y el otro que tenemos anotado es... Lulo Araujo. Lulo Araujo, que es una chica. La tuve que estoquear un poco para descubrir que era una chica. Casi pongo que era hombre. ¿Cómo nos gusta estoquear? Sí. Bueno, pero tenía un Flavors. Entonces dije, a ver si hay una foto si es hombre. Bueno. Sol Libra, Sol en Libra, Luna en Capricornio y ascendente en Cáncer. Ella tiene una carta preciosa, ¿no? Donde Venus le da que hay mucho placer alrededor de su vida. Su biografía debe estar llena de momentos donde ella fue atractiva, le mandaron cartas de amor o le pasó muy bien, o se ganó hasta un concurso de belleza, pudo haber ganado, no sé, algo así. Tiene una carta así linda. Y, bueno, tiene gran ánimo. Pensé que tenía gran ánimo. Granos. Es una chica de mucho ánimo. Así que, bueno, le voy a decir lo siguiente. ¿Sabes qué está marcado en su carta? Ya veo que le pego, viste, medio de bruja. Está marcado en la carta, pero por ahí no se manifestó así. Pero en su carta está como algo así como que ella tuvo un gran amor en la infancia. Tipo su primer amor de los 10 años, 12 años. No sé, algo así como un amor de niños, de toda la vida, un amor largo. Algo así está marcado, como que tuvo una infancia muy feliz o un hermano suerte. Muy bueno. Algo así, tiene como algo muy lindo de la infancia. Le voy a decir, sus fechas para ponerlas son del 13 al 23 de diciembre. Ella también es joven. Del 13 al 23 de diciembre, pero el 26 de diciembre, ya a fin de año, se termina de volcar como un poco de la energía, la tensión, ¿está bien? Ella tiene mucha intensidad para la vida. Tiene un momento de rebeldía en este momento que le va a durar hasta febrero del año que viene. Entonces probablemente, si está con una pareja, probablemente quiera aplicar cambios en la pareja. O si está con muchas personas, probablemente quiera buscarse el más difícil, algo así. Está como con mucha rebeldía, como que siempre con salidas raras. Y tiene un muy buen 20 de febrero, que se anote en este momento, que a partir del 20 de febrero del 2013 va a tener un excelente año de ahí en adelante. Espectacular. Bueno, espectacular. Esto es lo que tengo para decirle. Espero haber... hacerle de utilidad. Por supuesto, ya las fechas para ponerse te quedan para... ¿Qué más querés? ¿Qué más querés, realmente? Vamos con los tips de cada signo para poder vivir esta semana ya con una guía. Breves, como impresiones, ¿está bien? Lo que vos quieras, lo necesitamos. Bueno, Aries, tenés demandas, apuros y necesidades que depurar todavía. No te dejes enfrentar. ¿Qué querés hacer hoy? Ese es el momento. Esto es lo que le voy a decir a Aries en este momento. ¿Qué querés hermoso. Hacer hoy? Tauro, hay un poco de alivio, porque bueno, hubo muchas presiones. Hay un poco de alivio. Los amigos y la familia van a ser muy importantes en este momento. Como algo también de descargar las responsabilidades o de aprender a pasarla bien. Hay como una guerra en la vereda de enfrente, vuelvo a decirlo lo mismo de siempre. Hay como una guerra en la vereda de enfrente, hay que abrirse un poco más de disfrutar, me parece, para Tauro. Bueno, Géminis está impresionante, hay muchísimo crecimiento, es propicio creer en la esperanza y los altos ideales, es un buen momento. Para eso, las manías a veces te ganan, como geminiano, pero bueno, si en general está todo andando bien, seguí creyendo que va a seguir bien, optimismo para Géminis. Okay. Cáncer, alto dominio de la realidad, nada muy importante, así, ellos tienen un alto dominio de la realidad porque se están armando bien los planes. O sea, ellos, el cáncer, viste que hace mucho, o sea, el canceriano si se mueve así despacito porque estuvo planeándolo, entonces ahora que hizo los planes y le salieron bien, tiene el dominio de la realidad. Así que nada más importante que cagarse de risa en este momento, eso es lo que voy a decirle ahora. Perfecto. Que se divierta como loco. Leo Leo anoté una imagen nada más, no tengo nada para decirle a Leo, disculpen Leonino. No, está perfecto, es mejor que decirle cualquier cosa. Le voy a decir esta imagen, Leonino. El César, desde la altura, con esa indiferencia, disfruta de un circo sangriento. Algo así es, como wow. Que sí, mirándola de lejos, viéndola correr, está ahí como... porque cuando se activan los planetas de fuego, Sagitario, todos esos, el espíritu del Leo se pone pulenta, así que espero que la estén pasando bien. Bueno, wow. A Virgo... el amor se arrima. El amor se arrima, Virgo. El amor se arrima. se arrima el amor. Se arrima, bimbo. Sí, sí, sí. Grandes pasos, todo tiene su lugar. Vamos para Libra. Perfecto. Ay, cuando sí. La luna se nos pone encima, sentimos el amor desde su lugar más familiar. Desde como desde, no sé, el lazo que te une al otro se vuelve muy importante. Así que está bueno para compartir, para estar, para hablar, para charlar, para ver. Ok, yo siento la luna, te digo, ¿eh? Estás inspirada. Sí, está como estoy como reviviendo muertos también. Qué lindo. Sí. A ver, ahora viene Scorpio. Bueno, también es importante lo que dije de la flexibilidad. Está bien para los cambios con flexibilidad. Tal vez... has tomado muchas obligaciones este último tiempo, Scorpio, así que fíjate cómo te vas a manejar a vos mismo. Sagitario, bueno, acá vuelve otra vez explicación astrológica. Bien. Marte, el planeta de la acción, la fuerza, el vigor, la velocidad está arriba tuyo en este momento, se te pone arriba de tu cabeza. Hay fuerzas que se oponen, es verdad que hay fuerzas que se oponen a vos, como por ejemplo los miedos, una posible enfermedad o contagio de alguna cosa, la irritación... pero la vida sigue, ¿está bien? La vida sigue en este momento. Este es como mirarla desde la cucha, ¿está bien? Okay. Ya va a haber una semana más productiva. No, que algo haya salido mal no significa que esté todo mal. Okay. Bien. Bueno, a Capricornio, la luna le pegó mal, la luna en Libra, no le pegó bien. Así que tuvo un poco de fatiga y desorden. El deseo de seguir adelante es el vigor en este momento, le voy a decir a los capricornianos. Esto no sirve mucho a las mujeres, porque las mujeres, cuando viene la luna, se ponen especiales... Bueno, las mujeres de Capricornio son especiales en relación a el vínculo que tienen con su padre. En general, es muy importante hablar de eso con una mujer en Capricornio. Así que la luna les dio distinto, digamos. Las rejuveneció un poco, se pusieron más lindas. Bueno, le vamos a decir Acuario. Buen mes para emprender, se vuelve importante el cuidado de los demás. Los acuarianos, si tienen a su familia cerca y disfrutan de estar con ellos, o sus amigos, o sus grupos de personas que los necesitan, tienen que pasar tiempo con ellos en este momento. Es muy positivo para ellos eso, pero porque todos los planes están marchando, hay que seguir trabajando duro. Y a Piscis le voy a decir, el vigor del mundo te inspira un poco, mantenete alerta, no te sientas dividido entre lo que debes hacer y lo que tenés que hacer. Lo importante es entender la dimensión y como a ver, no entiende nada Piscis, me parece. No, porque a Piscis está como con vigor por un lado porque el mundo está intenso, pero tiene que estar alerta porque a veces cuando se deja llevar el pisciano, no sé cómo explicarlo, las cosas van pasándole, digamos, y no tiene mucha decisión. Entonces, cuando tenga que tomar las decisiones, a veces se va a sentir más obligado a hacer lo que debe hacer que hacer lo que quiere hacer. Entonces hay que entender la dimensión de la situación, en qué lío te vas a meter, cómo vas a poner... Me explico, es más de alerta para ellos, porque se dejan llevar fácil. Bueno. Perfecto. Yo quería contarles una cosa astrológica, que es que estamos con la luna en Libra en este momento. Es muy buena la luna en Libra, porque seguramente tuvieron encuentros con sus amigos, con sus familias, asados, fiestas, fueron, vinieron y todo. Pero también a algunos, a los que les pegan, digamos, porque es muy social la luna en el signo de Libra. Sí. Porque el Libra es muy social. Sí. Y es Venus, entonces no está tan mal. Es todo muy, muy placentero. Y a algunos... se les iluminó como cierta manera de que de las alianzas, de la amistad, de cómo salvar un conflicto con otra persona, de cómo, por acá es, y hay más comprensión, algo así, como decir, por acá le agarró la vuelta a esa persona, ahí ya nos entendimos, listo, y empieza el intercambio, algo así es la luna en Libra, y es bueno para la pareja también, te digo. Sí. Pero en este momento yo lo que me preguntaría, como diría Alejandro Jodorowsky con la metagenología, es, lo que me preguntaría es la pareja de nuestros padres. Pensaría más en esa pareja en este momento, más que en la pareja que tengo, en la que quiero tener. ¿Cómo se amaron nuestros padres? Sí, se amaron. ¿Cómo fue? Claro, ¿cómo fue? Ese, porque como el libro es una balanza, en esa balanza yo veo el papá y mamá. ¿Me explico? Veo como en esos dos términos, como ese papá y ese amor del que nacimos, ese noviazgo. Pensaría un poco más en eso, porque es un momento de reflexión. Es un año muy intenso, pero es un momento de reflexión. Perfecto. Eso tengo para comentar. Perfecto, Gael. Yo ¿algo ya... más? No, nos quedamos siempre pensando siempre. Cuando vas hablando, porque parece que además lo que decís de todos los signos, como es tan humano, nos pega para todos. Claro, eso es lo importante de las cartas, además, que nosotros no somos solo nuestro sol, nosotros también tenemos un poco de, o sea, tenemos bastante de todos lados, y es importante saber que la astrología tiene una cuota de estadística, pero en general habla de nuestra biografía, de nuestra energía, de una cosa más así. Es más para hacerlo individual que para hacerlo grupal. Eso es verdad. Perfecto. Eso es verdad. Los consejos para todos nos sirven. Perfecto. Bueno, Gael, te amamos. Podemos vivir ahora mejor esta semana. Sí. Gracias y la gente te seguirá reclamando como Paco. Bueno, sí. Ay, los amo. Un beso. Buenas noches, Gael. Buenas noches. Gracias. Chao. Hablamos. No. Vamos a un temita y en el próximo bloque rajando tenemos parafilias y después cerramos con Amorpedia con Maruja Bustamante. Vamos con un tema de The Elgins, ellas son chicas Motown. Este fue casi su único hit de 1966, pero en el 71 tuvieron como una reedición y volvió a atacar. Esta canción es, viste, cuando menos te lo esperaste llega y decís, ¿y este de dónde salió? Y te lo mando Dios. Heaven must send to you. Yeah. Desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, por cicloperradio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, Chad. You're used to be. Bueno, hemos vuelto. Hicimos cambios porque se nos canta, porque sí. Porque sí. Y queríamos tener a Morpedia ahora porque no podíamos esperar más y necesitamos tener un tomo a Morpedia ya fresco. Bueno, Morpedia es la sección donde los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires, porque son brillantes, eligen una película, un libro y un disco para explicarnos qué es para ellos el amor. Si tuviera que explicarle a un extraterrestre qué es esto que inventamos los humanos que se llama amor, ¿qué elegirías? Y tenemos una mujer brillante, para mí y para muchos, es la mejor dramaturga mujer de nuestra generación. Es actriz, es directora de teatro, es mil cosas porque además se autogestiona, se banca y se hace mil proyectos a mega pulmón. Después vamos a pasar las fechas en las que pueden ver cosas de Maruja Bustamante, mientras la pueden ir googleando y ver todo lo que hay para ver de ella. Quedan unas funciones de trabajo para Lobos que ya se las vamos a recordar y la tenemos ahí para que nos dé su toma de Morpedia. ¡Bienvenida, Maruja! ¡Hola! ¡Buenas! Ay, ¡buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo bien. Estás? Bien. Estamos acá esperando tu tomo y necesitamos ajá. hablar con vos antes de dejarte para el último bloque. ¿Estuviste bueno, pensando? Sí, estuve pensando. Qué sé yo, podía ir por muchos lados, pero voy por el lado marujístico. Sí. Ese es el lado que queremos. Es la idea, sí. Bueno, no, un libro para mí es el libro de los chicos enamorados del sabor, Neman. Perfecto. Ah, mira. No leí ese libro, leí solo Socorro del sabor. Bueno, no es un libro que son todos poemas de amor entre niños, o la maestra, el que se enamora de la maestra, los que se enamoran entre ellos, el que no le da bola. Hermoso. Es muy lindo el libro de los chicos enamorados. Es como la base de todo. Porque ahí empezamos a saber lo que era. Bueno, entonces sí. El libro, tenemos el libro de los chicos enamorados del sabor, una genia. A mí me encantó ese libro. Socorro, cuando era chica, me marcó para siempre. Sí, espectacular. Sí, obvio, sí. Bueno, y en canción. La canción, estaba pensando si buscaba un clásico, pero hay una que últimamente me siento muy identificada, que es Creo que gustan de vos todos mis amigos, de La ola que quería ser chau. Ay, no sé ni lo que es, Maruja, me encanta. Bueno. Me encanta. Es se llama así, Creo que gustan de vos todos mis amigos. ¿La tenemos ahí? Sí. Está. Me parece que puede ser que aparezca ahí de golpe, mágicamente. Buscando. Creo que gustan de vos todos mis amigos. Ahí está. Todos mis amigos. Tanto tema. Es que si gustan de vos todos mis amigos, es que esa es la persona ideal, porque en general los amigos son el juez más importante de ese, ¿no? Claro, sí, sí. Y además siempre yo estoy muy, siempre tengo muchas miradas encima, no sé por qué, desde chica. ¿Desmiradas de que juzgan a lo que te gusta? Las miradas o lo que juzgan o que les gusta o lo que sea, pero siempre están mirando, opinando, comentando. A ver dónde te das el sol, Maruja, porque debe ser eso. Estás destinada a que te miremos y te aplaudamos. Bueno, tenemos entonces, ¿todos mis amigos gustan de vos, es? No, creo que gustan de vos todos mis amigos. Creo que gustan, sí. De la ola que quería hacer, chau. ¿Y en película? La película sí me puse más cursi. Para mí, Eterno resplandor de una mente sin recuerdo es que no se puede otra. No, creo justo que no. La vimos el otro día tiradas en mi cama con otra vez llorando de nuevo, como si fuera la primera vez. Iba a decir In the Mood for Love, pero creo que no. Es muy buena. In the Mood for Love es excelente. Sí. Sobre todo porque termina tan bien el resplandor de una mente sin recuerdos, porque se terminan eligiendo pese a todo lo difícil y terrible que puede ser una relación. ¿No? Exacto, no, es increíble. Bueno, entonces ahí tenemos el tomo de Maruja Bustamante, tenemos el libro Los chicos enamorados del sabor, Neman, creo que gustan todos de vos, mis amigos. De la ola que quería hacer, chau, y Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Y Maruja, contanos, bueno, el viernes 19 a las 20:30 se puede ir a ver qué, la peli y el reci de Te Amo. Sí, es el recital de Te Amo, que por primera vez hacemos todos los temas. Y más la película que filmamos en 5 jornadas, que es una película medio punk. El otro día me la definió Gustavo Tarrío y me dijo, es punk gay para niños. Punk gay para niños. Qué hermosa. Es todo lo que queremos. Sí. Esto es lo que queremos. Y van a estar el viernes 19 a las 20:30 en Abran Cancha, dentro del marco del Festival Escena, así que es a la gorra esta función. Claro, es a la gorra, así que hay que ir una hora antes a buscar la entrada, y tiene solamente 50 localidades, y temo por esta situación. Por eso... Sí, yo llegué tarde el otro y toqué timbre, y cuando después leí que decía no toque timbre, estamos en función. Claro. No, bueno, igual, y también tenemos, quedan dos funciones de trabajo para Lobos en el Portón de Sánchez. Yo no la fui a ver y tengo que ir. Sí, es los viernes a las 23. Perfecto. Y también contame lo del Banana Cash para el proyecto. Sí, estoy en tres proyectos en Banana Cash. Estoy con Plan B, la serie. Tercera temporada ya. Para hacer la tercera temporada. Si no juntamos la plata, no la hacemos. Estamos muy firmes con eso. Me parece bien. Así que si no llegamos al objetivo que hay en Banana Cash, no se hace la serie. Bueno, después, ¿y cómo puede colaborar la gente para juntar la plata? Tuiteamos, así lo retuiteamos. Bueno, después esa alternativa teatral, creo que es / Banana Cash, algo así. Okay. Después ahora lo bueno, hay experiencias de que el Paralel logró todo su objetivo, sí, los de Little Dorothy que también estaban tratando. En general la gente se copa y sí. Y yo hice para Trabajo para Lobos, hice un Ideame y sí, lo cumplí, el objetivo estuvo buenísimo. Perfecto. Pudimos bancar la preproducción de la obra. Entonces tenemos los Banana Cash para Solo Me Junto con Chicos Lindos, para Plan B, ¿y qué más? Para Solo Me Junto con Chicos Lindos, que incluye a Te Amo, porque vamos a grabar el disco, y una obra que voy a estrenar el año que viene, que por primera vez voy a actuar una obra que escribo. ¡Wow! Que se llama Dios Tenía Algo Guardado Para Nosotros. Oh, y es parte del proyecto de Solo Me Junto con Chicos Lindos, todo eso. Maruja, acá te agrego así como rápidamente que Gael agrega que Maruja es solo en casa 7 y que es la casa de los demás, así que obvio que sí, supongo que va a tener que ver con esta cuestión de que, obvio que todos, te miran, todos claro. Tenemos que estar mirándote para aplaudirte. Perfecto. Maruja, bueno, yo les recomiendo a todos que vayan porque es una esperanza. A mí me pasó eso cuando vi Paraná por ahí, conocí la obra de Maruja. Es una esperanza en el teatro, dejó de ser un bodrio porque está vivo, porque es brillante y además es una persona hermosa que yo amo. Maruja, gracias. No, yo también te amo. Gracias. Y Te Amo es con Iti el Hermoso, que es @ trolas populares, que tiene unos tweets endemoniados. Sí, por endemoniados. Favor, sigan @ trolas populares. Perfecto. Y vos sos @ ya no me violen. Yo soy @ ya no me violen. Perfecto. Te mando miles de oinks y te amo, Maruja, y gracias por tu tomo hermoso de Amorpedia. Gracias. Chao, Maruja. Gracias. Adiós. Besos. Chao. Momento de noticias aquí en Villa Cariño. Un extraño fetichismo con el sillón amarillo. Mundo extraño este, en el que cabemos todos locos, extravagantes, normalitos y fetichistas a punta de chaleco. Un ciudadano de Wisconsin fue tomado por sorpresa mientras tenía sexo con un sillón abandonado en la vía pública. Yo no tengo alma de ciruja y suelo juntar muebles y trastos viejos de la calle. Voy a tener que tener un poquito más de cuidado. Gerard Slater, de 46 años, fue sorprendido hace unos días con pocas ropas y realizando movimientos extraños en un sillón de color amarillo, abandonado al borde de la vereda. Un policía que pasaba por ahí fuera de servicio y haciendo su rutina de jogging, según informa el Huffington Post, notó que algo raro sucedía con el sujeto, que estaba boca abajo. El oficial Ryan Edwards, que fue quien lo sorprendió en pleno acto con el mueble, dijo haber visto un sujeto reclinado con el rostro hacia abajo, como si estuviera teniendo relaciones sexuales con alguien. Al acercarse, notó que bajo del hombre no había nada. Oiga, ¿qué está haciendo? dijo el policía, y el fetichista con los calzones bajos salió corriendo. En su declaración, el policía dijo: el hombre estaba moviendo su área pélvica contra los cojines y tratando de gratificarse sexualmente al apretar su pene entre estos dos cojines. El sospechoso fue detenido y ahora tendrá que declarar en la corte del condado de Vaukesh. ...54 minutos de la hora cero en la República Argentina. Estas fueron las noticias, aquí, en Villa Cariño. Wow, el señor y su sillón. ¿Cuántas noticias? ¡Qué fuerte! Un sillón amarillo. Esto está de diario, de Huffington Post. Sí, esto está chequeado y además en algún momento pensábamos también con Agustín si esto tenía que ver con alguna parafilia. Bueno, justamente vamos a ir a eso porque las venimos pasando hace un montón de programas y tenemos que ir a esto. ¿Qué son las parafilias? ¡Exacto! ¡Bien! Parafilias para todos, rapidito, chiquitito. Te mandamos 2, 3, 4, 5 parafilias con el humor de siempre, ácido y cortito. Parafilias para todos, aquí en Villa Cariño. Bien, las parafilias ya saben que son atracciones habitualmente exageradas con otras cosas. No te calienta el misionero ni lo clásico, sino que necesitas un muñoncito, una cosita rara. Algún bracito cortado. Claro, solo así te calentás. Las parafilias vienen de para, es al margen, y filia es amor. Ya fuimos por todo el abecedario y hoy estamos con la P. Sí. Del Q a la Co, con la P. Sí. Vamos. Partenofilia, atracción por las personas vírgenes. Bueno, se entiende. Se entiende, sí. Tenemos el parcialismo, que este es muy bueno, yo lo aprendí a hacer. Es la atracción por una parte concreta del cuerpo de la pareja, que no tenga connotaciones sexuales. No es que te gusta la casita o el pajarito. Claro. ¿Te gusta, por ejemplo, un pie, una mano, un omóplato? Un codo. Eso es muy bueno, porque hay gente que no te puede dar todo, pero le miras un brazo y lo amás. Ahora, vas a la cara y no. Bueno, continuamos. Peodeictofilia o peodeictofilia, que es lo mismo, radialmente es lo mismo, pero una va con C y otra va con K. Okay. Bueno, un dato que no le importa a nadie. El placer se obtiene al provocar sorpresa, desmayo, shock o pánico en un desconocido tras la exhibición ilícita del pene. Como vos vas caminando, te abrís la ropa, sobre todo lo que tengas puesto. Y mostrás ilícitamente. Como Susana cuando se da vuelta con Kadum y decía shock, vos te das vuelta y mostrás la chota. Bueno, estamos después del horario de protección menor, se puede decir. Chota, ¿a usted le parece llamar a semejante joya de la humanidad chota? Porque tiene que ver con la parafilia, bah, mujer. Está bien, entonces esta gente, si te produce un shock o un desmayo, claro, tampoco te vas a desmayar por ver un pene. Si te desmayas por ver un pene porque era no micropene. O porque no lo estás viendo hace mucho. Claro. Bien, también tenemos, esta es hermosa, es la pediofilia. Que no es por... Es atracción por las muñecas. Pero pará. ¿Qué ¿De qué muñecas pará, habla? Sí, hay una información, no sé si la trajimos, si no la voy a traer, de una persona que se casó con muñecas. Sí, siempre la guardamos. Esa, siempre sí. La guardamos y me está acordando, la voy a traer. ¿Con muñecas de jugar? Muñecas. Yo en la parafilia, cuando la leí en la rutina, me imaginé las muñecas del brazo. No, muñecas humanos plasticoides. Lo que te une la mano con el brazo. No. Piensen que esta parafilia existe antes de que existan las Real Dolls, que son estas muñecas hiperrealistas, claro, con agujeros jugosos y ojos. Claro. O sea, esta gente se excitaba con las muñecas de cerámica diabólicas. Sí. Vamos a traer más de esto porque tenemos alguna información por ahí, hay que buscarla. Continuamos. Increíble. Esta es hermosa. Picacismo. No es que te caliente que te pique algo, que te rasquen, ponele. Perfecto. Es la excitación sexual al introducirse alimentos, cualquier tipo, en alguna de las cavidades del cuerpo con el fin... Hacemos un parate. Sí. ¿Cuántas cavidades hay en el cuerpo en general? Si sos... Comenzando ya. Nariz. Ano. Boca. Oreja. El tuerto. Es el ano, no era manera de llamar el ano. No, eso tenemos, es otra cosa. Tenemos dos agujeros de orejas, dos agujeros de nariz, una boca y un ano, y si sos mujer, la casita. Y si sos varón, el ya dijimos, el ano. El tuerto. Bueno, está bien. Entonces, el ombligo no cuenta, ¿no? No, porque está cerrado. Está cerrado, pero algo, una arveja, podés. Bueno, pará. O entonces, un piquito muy chiquito. Repasamos rápidamente. Excitación sexual, introducirse alimentos en alguna de las cavidades del cuerpo con el fin de que la pareja los recupere con la boca. Esto es muy interesante. Vos tomás, por ejemplo, una bolsita de arvejas, te la vas metiendo de a una atrás del otro, sobre todo lo que es el tracto, y haces que tu pareja luego te saque las arvejas. Hermoso. No, y lo puedo creer. No, y la unión que genera la pareja no te la da. Claro, porque mientras también te vas alimentando, fíjense. ¿Eh? Sí, win-win. Muy bien. Bueno, también tenemos la pigofilia o la pigotripsis, que es el placer producido por el contacto o roce directamente con las nalgas. Yo te puedo dar una pigotripsis, que mamita querida. Seguimos rápidamente. Pigmalionismo. La última, Mati. La última. Pigmalionismo. Agalmatofilia. Galateísmo. Monumentofilia. Ya hablamos de esto en algún momento. Atracción sexual por estatuas o maniquíes desnudos. Proviene de Pigmalión, personaje mitológico griego que se enamoró, me ponen un tango de lejos, que se enamoró de una estatua de su propia creación. Increíble. Vos vas a cualquier, hoy en día, a cualquier plaza, ¿te querés echar una manito? ¿Vas a cualquier plaza, te buscás alguna estatua desnuda? No. Y te haces una y se la regalás al público. Perfecto, nos quedó la mitad de la P. La mitad de la P, que están buenísimas. Están buenísimas. El domingo que venimos con P y Q. Sí, viene mitad después, de la, ¿no? P y Q. De la mitad de la P a la Q. Bien. Bueno, necesitábamos darles un poco de parafilia. Ya sabemos que son para demostrar que hay gente con guardapolvo que le puso nombre a lo que te gusta. Y si te gusta y no jode a nadie, bienvenido sea. Totalmente. Bien, vamos a cerrar. No sé qué hacemos, Agus, ¿vamos un tema o nos despedimos ahora? Ahora voy a pensar con qué tema. Y yo aprendí que la soledad está buenísima y que hay que aprovecharla. Y que si te la bancás, probablemente te banques muchas cosas de la vida que van a venir solitas. Yo aprendí, querido diario, que viva vivir solo. Yo aprendí, querido diario, que la soledad no tiene que ver con estar en pareja o no. Tiene que ver con disfrutar de los momentos de soledad de cada uno. Perfecto. Bien, gracias Cíclope Radio. Escúchenla durante la semana, que no somos lo único bueno que tiene. Gracias Agustín por tocarnos los clíptoris de la radiofonía. Qué lindo. Gracias Maruja Bustamante, que la admiro y la amo, y nos dejó un tomo hermoso de Amoropedia, y lo mejor fue escuchar esa voz de niña del espacio dulce y brillante. Gracias a nuestra astromostra de consulta, Gael. Sí. Gracias Matías Veleda. Gracias a vos, señorita Bimbo. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y gracias a Susy Q por estar siempre. Gracias, Susy Q. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Agus. Gracias, cariñitos. Son lo máximo. Un beso a Germán, que me está escuchando. A mi mamá y a mi papá y a todos los que me conocen. Y mandamos un saludo especial así rápidamente, porque no sabemos todavía si eso ha ocurrido, pero ayer que fuimos tan bien tratados en una casa de indumentaria que no vamos a dar por el momento la marca, porque todavía no sabemos. Bolita le podemos decir, pero le vamos a mandar un saludo enorme a Leandro, que nos atendió de una manera perfecta y además sí, la pasamos bien. Es casi, diríamos, ya un amigo. Un amigo. Bien, hasta el domingo que viene los dejo con una canción de Connie Francis de 1958, Viejuca, Viejuca, escrita por Neil Sedaka. Esto es rock and roll, vieja escuela. Esta canción se llama Falling, porque todo se cae, las tetas, el culo, la moneda. Y vos también, cae, entregate y cae por él o por ella en la nave del amor. Vamos hasta el domingo que viene con Connie Francis y Falling. ¡Mua! I got a feeling I'm a falling, like a star up in the blue, like I was falling off Niagara in a paddle boat canoe. I got a feeling I'm a falling, and it's all because of you. I was walking on a tightrope, swinging in the breeze. And though I try to keep my balance, well, I just weaken in the knees. I got a feeling I'm a falling. Oh, lover, help me, please. Like a leaf falls from a branch, like a rock slide avalanche, like the rain. I thought that love could never touch me. Yeah, I was riding high, and then my